Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Ifni, no es Sidi Ifni, no es Erkun, no es Tiliuin, no es Zoco del Arba del Mesti, no es Telata y tampoco es Tenin. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra de Sidi Ifni. Y para ello pues tenemos aquí a Rubén Juárez Miranda. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Después de 4 o 5 años volvemos a encontrarnos. Para mí es un honor y un placer. No, pero tú ya sabes que esto es siempre es así, ¿no? Caes, pero vamos, para mí es como si hubiera sido ayer, ¿sabes? Lo que te quiero decir, no sé. Cuando uno está a gusto, pues le pasan estas cosas, ¿no? Iba a decir que a alguno le sonara la cara, y efectivamente es que él estuvo con nosotros, creo, si no me equivoco, que fue en el Histocast 248. O sea que no hace tanto tiempo, ¿eh? Porque estamos en el 320 y tantos, pero vamos, el 248, que hablaste pues de Mali y bueno, la misión que hubo allí en Mali y bueno, la historia de Mali, en fin, todos los problemas que hay. Bueno, es que eso y sigue estando allí. De hecho, yo creo que ahora tienen muchísimo más problemas. Me da la impresión por las cosas que me llegan a mí. Pero vamos. Aquí vamos a hablar de otra cosa, aunque estemos en el mismo continente, ¿no? Sí, bueno, no, es un diferente continente porque estamos, o sea, nos tenemos que ir a África, que ir al siglo XX. Me refiero que es el mismo continente en Mali y... Ah, sí, sí, y Ifni, efectivamente. Sí, ahora sí, mismo sí. Estamos haciendo una triangulación de continentes. Ah, efectivamente, América, Europa y África, sí, sí. Así es. Y bueno, yo creo que este además es un tema, es una guerra muy interesante, porque tiene de todo. Tiene también diplomacia y tema de industria militar y tema pues un poco de también colonialismo y, o sea, es una cosa muy, muy interesante. Hasta donde yo sé, que yo aquí vengo a aprender con lo que nos vas a contar tú. Entonces, pues yo creo que va a estar muy interesante. Yo pienso lo mismo. Sí, porque es que además, ¿sabes a qué me recuerdo un poco? Y te va a llamar mucho la atención. Me recuerdo un poco a la Guerra de las Malvinas y dirás, ¿qué tendrá que ver? ¿Tú te acuerdas que en la Guerra de las Malvinas los argentinos pues podían utilizar algunas cosas y otras no? Así es. De material. Y aquí me parece que sucedió algo así. Aquí pasó exactamente igual, porque efectivamente Estados Unidos apoyaba, tenía como socio o como socio inaugural, que ahora es preferencial, a Marruecos, y en ese momento, cuando Marruecos se hace independiente de Francia, porque Francia está más pendiente de Argelia en el 56, pues bueno, lo que no quiere Estados Unidos es que Marruecos caiga en la órbita soviética, por lo cual apoya, la famosa Guerra Fría, apoya a Marruecos. Entonces, esta guerra colonial, esta última guerra colonial, en la que Marruecos o el Reino Alagüita no se muestra del todo, pero que sí envía partidas de insurgentes, pues claro, era un momento complicado. Entonces dijo Estados Unidos que no dejaba utilizar sus armas ofensivas y solamente las defensivas, por lo cual efectivamente tiene que ver también, tiene relación con la Guerra de las Malvinas del 82. Claro, claro. Bueno, hablaremos de ello en profundidad. Bueno, ya sabéis que también Rubén tiene aquí un libro. Enséñalo en cámara, porfa. Memorias de África a orillas del Níger. El libro que presenté en su día con vosotros, creo que fue en 2022, hace ya 3 años. El libro es de 2018. Sí, así es. Sigue la misma editorial, en Ediciones El Dragón, ¿no? Así es, vamos, es la misma. Y la forma de adquirir el libro, pues es por Amazon, o te vas a cualquier librería de barrio, ahí también lo encargas con su código ISBN o con el nombre del libro, Memorias de África, Orillas del Níger, o también si me contactan a mí por las redes sociales, soy Rubén Juárez Miranda, les puedo enviar el libro firmado y dedicado por el mismo precio que está a la venta en la calle, claro. y en Amazon, porque el objetivo es el de siempre, que la gente consiga saber, que la gente civil sepa que hacemos, cuando somos desplegados en el extranjero, una misión ya sea de combate, ya sea de mentorización o ya sea más tranquila, cómo nos la jugamos, cómo empatizamos con la gente a la que vamos a ayudar o a instruir, porque realmente, si nos damos cuenta, no hay mucha publicidad, mucha propaganda en los colegios, en las redes sociales, sobre qué hacemos los militares cuando somos desplegados en misiones internacionales. Entonces, este libro es el primer libro hasta ahora escrito por un militar en activo, autorizado, por supuesto, por defensa, ha pasado todos los filtros y bueno, pues es una oportunidad única para que la gente pueda entender, ¿no?, cómo nos desenvolvemos en el extranjero los militares españoles. Uh-huh. Absolutamente. Y bueno, oye, no es un librito, ¿eh? Es 352 páginas. Sí, bueno, pero eran muchas más, ¿eh? Eran muchas más y me caparon el libro para que no fueran tantas páginas más. Sí, yo lo que hice. En el cine. Sí, efectivamente. Yo lo que hice unas 500 páginas y ya me dijeron que lo hiciera más corto para que pudiera ser más llevable, ¿no? O sea, es casi el mismo ejemplo que le pasó al teniente Lorenz de Arabia, que hizo un libro que era Rebelión en el Desierto, que tenía 1000 páginas, que no consiguió venderlo porque la gente no lo compraba, y luego ya me parece que lo cambió a Los Pilares de la Sabiduría, o al revés. Sí. O al revés. Que lo hizo con menos páginas y ya la gente consiguió comprarlo porque ya era más vendible, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El tostón que íbamos a contar tanto el teniente Lorenz de Arabia como yo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues, hombre, Lorenz, creo que sí andaba también alguna parte en África, pero sobre todo en Medio Oriente, ¿no? Como está ahí, sí, en esa parte que es la bisagra, en fin. Pues nada, vamos a contar las cosas antes de empezar. Vamos a contar las cosas que siempre contamos y que son recomendables escuchar. Pero bueno, si a alguno pues le molestan estas cosas, bueno, se lo puede saltar. Como es un podcast, no hay problema, te lo puedes saltar. No es como un programa de radio que tiene que esperar a que cuente sus cosas. Bueno, y no sabemos cuándo cae uno aquí. Es decir, que a lo mejor cae en este programa que le interesa y nos conoce a través de este programa. Bueno, pues que sepáis que este programa, pues ya andamos por los 300 y pico programas y que tenemos muchos más, ¿no? El que les habla es Goyix/Salduero y estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Estamos en X.com, como dicen, en Twitter, ¿no? En Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube. Estamos en todos lados. Nuestra página web es istocast.com. Istocast.es también funciona. Nuestro correo electrónico, pues si nos queréis escribir con cualquier cosa, pues es info@istocast.com. En la propia página web nos podéis dejar audios y podéis haceros con las camisetas de Istocast en la propia página web, en istocast.com/tienda. ¿Y a quién quieres que mandemos saludos? A esos paracaidistas, sí, a esos paracaidistas que están por around the world escuchándonos ahora mismo, ¿o cómo? Pues sí, sí, perfectamente. Bueno, y es más, combatientes también, a lo mejor todavía, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro, aún quedan, porque esta guerra fue en el 57 y 58, claro. Sí, sí. Por lo que a lo mejor hubiera gente con 18 años, complicado, pero puede ser, entonces nacieron en el 40, si nacieron en el 40, pues ahora mismo tienen 85 años, hay gente aún viva, aún queda gente con vida. Yo he conocido a gente de este conflicto, pero hace ya un montón de años, porque claro, cuando yo entré al ejército, entré como CLP en la BRIPAC hace 28 años y venían a darnos conferencias los veteranos, pero claro, era gente de 50, 40, 45 años ya tiene 80 y pico años, aún queda gente, claro, con vida. Pues entonces vamos a homenajear en este vídeo a esos combatientes, ya sea paracaidistas o no paracaidistas, porque hubo más unidades combatiendo, por supuesto, en esta guerra, que estuvieron allí dándose, pues, dejándose la piel, ¿no?, por un terreno de España, que luego veremos que no fue tal como parece, porque nos confundimos al ubicar geográficamente Ifni en la Segunda República, que luego lo vamos a ver un poco más tranquilamente en detalle. Bueno, luego lo hablamos, pero vamos, también entonces esa gente, quiero decir, que habría profesionales y habría no profesionales, ¿sabes? Que eran conscriptos, ¿no? Pues, si no me equivoco, en esa época. Entonces, sí, así es. Claro, pues el que va voluntariamente, ole, y el que no va voluntariamente, doble ole, ¿sabes? Porque le ha tocado y está ahí dando la cara, ¿sabes? Entonces, sí, sí, total. Absolutamente. Así es. Y bueno, seguro que alguno de ellos pues nos escucha pues, a la app de Istocast para Android, y si no, las que tiene iVoox, tanto para Android como para el mundo de iOS, ¿no? De Apple y todo esto. Podéis dejarnos audios, me gusta, o sea, audios, los comentarios, me gustas, los 5 estrellas, pues en iTunes, en YouTube, en iVoox, en Spotify, en todos esos sitios, porque así viraliza y de manera orgánica pues llega más gente y nos damos a conocer. queréis ayudarnos, ser mecenas, por supuesto, tenéis la opción, tenéis tres opciones, tanto Patreon, en iVoox y en YouTube. Las tres opciones tenéis para ser mecenas y bueno, pues al alcance de todos, si realmente tenéis el empeño en ser mecenas de Histocast. Así que bueno, pues muchas gracias el que se arroje a ello. Y bueno, y si queréis tiraros el pisto más todavía, bueno, pues y tiras el pisto con los amigos, podéis haceros con una, ya sabéis, con el Real de A8. Sabéis que el Real de A8 fue la moneda que financió la guerra de independencia de Estados Unidos y que estuvo funcionando en el Imperio Español durante un montón de tiempo, durante 300 años, dominó el comercio internacional. Los propios chinos, ¿para qué van a cambiar la moneda? Utilizan el Real de A8. Y bueno, si queréis tener o regalar una réplica auténticamente de plata de verdadera, pues entráis en el realde8.com con el delante, ya sabes, elrealde8.com, elrealde8.com, y podéis haceros con esta réplica. Y si ponéis el código Histocast, pues os regalan los gastos de envío a España o a Estados Unidos. Así que sabéis que en el realde8.com, bueno, pues podéis hacer con esa réplica, y que es una iniciativa de nuestra admirada Teresa Valcarce, a la que por enésima vez, por supuesto, le mandamos saludos y que no falten, ¿no? Que tanto se peleó por el retrato de Bernardo de Gálvez para tenerlo en el Capitolio de Estados Unidos. Bueno, pues desde aquí la mandamos un saludo, cómo no. Y si queréis colaborar con alguna protectora y tal, bueno, pues yo os recomiendo a Proa Santomera, que siempre se ha portado muy bien y hace una labor enorme. Así que bueno, pues desde aquí también le mandamos un saludo a ellos. Bueno, Rubén, pues vamos a empezar, y tenemos aquí la presentación de Rubén, y que vamos a, para que, a ver, habrá gente que lo escuche en podcast puro, ¿no? Y entonces aquí sí, le vamos a decir presentación Sidi Ifni, ¿vale? Presentación Sidi Ifni, para el que quiera, pues eso, Sidi Ifni, ¿vale? Con dos is ahí. El que quiera verla en formato PDF, pues puede verla, ¿vale? Y mientras está escuchando, porque no nos verán en vídeo, entonces puede ver cómo es la presentación y ver las slides y ver las fotos y esas cosas. Entonces, esa es la opción. Entonces, nosotros ahora mismo la vamos a compartir. Allá vamos. Presentación. Transición. Venga, va. Ahí vamos. A ver si lo puedo poner. Que no me salga mal. Ahí estamos. Ya, acaba. Ahora ya está el vídeo. Vale. Pues, Rubén, ¿por dónde empezamos? Porque habrá que retraernos, ¿no? Porque ¿qué hacemos nosotros allí, no? O algo así. Vale, pues mira, pues sí, pues básicamente ahí se puede ver en la portada, ¿no? Es Guerra de Ifni-Sáhara, o sea, mucha gente dice Sidi Ifni o Guerra de Ifni, pero realmente los paracas, por así decirlo, de tierra, reciente, o sea, una unidad creada recientemente en el 53, y estamos en el 57, en la guerra, pues solamente tuvieron, solamente operaron en Ifni, en la zona de Ifni. Sidi Ifni es su capital, que luego veremos también la importancia de Sidi Ifni, porque luego cuando acabe la guerra, habrá una entrega de un territorio a Marruecos, y Sidi Ifni será para España hasta el 69. Pero bueno, que mucha gente dice la guerra de Sidi Ifni, la guerra de Ifni-Sáhara es lo más correcto, porque el mismo día, el 23 de noviembre del 57, ocurrieron ataques selectivos a todas las posiciones, tanto en el Sáhara, que luego veremos también las trapas y las fotos, como en toda la zona de Ifni. Entonces, bueno, guerra de Ifni, guerra de Sidi Ifni, como queramos verlo, ¿no? Año 57 y 58 del siglo XX. Ahí tenemos dos fotos, la foto histórica de Carmen Sevilla, cuando fue a ver a las tropas paracaidistas de tierra, a Ifni, junto con el cómico Gila y mucha más gente que fue, ¿no? En un intento de hacer pues lo que hizo Marilyn Monroe en Corea en los 50, ¿no? En la guerra de Corea. Estuvo muy bien, estuvo perfecto, porque además también se demuestra de este modo que salimos de esa mitología de que era una guerra olvidada, no fue una guerra ni desconocida ni olvidada, solamente que en esa época pues había lo que había, que era el diario ABC y había el Nodo, y lo ponían bastante en bastantes tramos de noticias en el ABC y en el Nodo, como también luego veremos en más fotos que veremos. Y la foto de la derecha es una foto de paracaidistas del Ejército del Aire, otra unidad que se había creado mucho antes, el Escuadrón Paracaidista del Aire, que se creó en el 48 y que también tuvieron sus saltos de guerra en este conflicto. Solamente tenemos 4 saltos de guerra en toda la historia paracaidista del ejército español. 2 en Ifni, que los hace tierra, y 2 en el Sáhara, que los hace el aire. Tenemos 2 unidades paracaidistas, una que es de tierra y otra que es del aire. Pasa si quieres, por favor. Bueno, inicia la conferencia. Vamos a hablar primero de Ifni y luego del Sáhara. Y ya luego entraremos a jugar con toda la guerra en sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver por qué se crea la zona de Ifni o Sidi Ifni en el siglo XV. Se va a perder 50 años después, en el 1526, por las partidas de insurgencia o personal de esa zona, más que nada son bereberes, que no quieren que se monte nada ahí, que es una especie de puerto para apoyar a los pescadores españoles. Pero en la guerra de Marruecos, esta sí es la guerra de Marruecos en 1859 y 60, en el siglo XIX, y no la guerra del Rif, como es en el siglo XX, que no es una guerra contra Marruecos, sino es una guerra contra las cabilas belicosas del norte de Marruecos y que apoyan al sultán. En la guerra esta de Marruecos, en el siglo XIX, cuando acaba la guerra, el sultán marroquí acuerda ceder a perpetuidad Santa Cruz de la Mar Pequeña, que es la zona de Ifni. Pero bueno, no sabemos dónde está porque se perdió hace 400 años, por lo cual pues hay un montón de científicos, investigadores, navegantes que intentan ubicar geográficamente la zona de Ifni en el plano y no lo consiguen. ¿Qué pasa? Que Francia tiene problemas con las partidas marroquíes en su parte sur del protectorado de Francia. Entonces, eso hace que las partidas belicosas que van contra Francia y luego, después de atacarlas, se vuelvan a esconder en la zona de Ifni, pues le dicen los franceses, oye, tienes que ocupar ya Ifni de facto, tienes que intentar ocupar Ifni porque al final va a ser imposible poder perseguir a esta gente que está yendo contra nuestras tropas. Entonces, ¿cuándo se va a ocupar Ifni y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el coronel Osvaldo Capaz en 1934, en la Segunda República. Lo va a hacer sin pegar un solo tiro y va a hablar con las partidas de gente que vive allí, ¿no? En el 56 Marruecos es independiente, consigue su independencia de Francia, porque Francia, como dije al principio, está más pendiente en conseguir aguantar con Argelia. Y bueno, pues se crea el Ejército de Liberación Marroquí, el ELM, que es una partida insurgente dependiente de Marruecos, pero ilegal, sin que no sea nada legal, ¿no? Para que se vayan los españoles de la zona marroquí, ¿no? Por así decirlo, que es el Sáhara Occidental y es Ifni. Franco, sabiendo que en breve, en pocos meses, va a haber una guerra o va a haber un levantamiento rebelde, social o militar, lo que hace es enviar a unidades de élite a esas zonas y envía a la Legión al Sáhara y envía a una bandera paracaidista, una de las dos que hay en ese momento, a Ifni. Pasa si quieres, por favor. Ahí tenemos la imagen. Bueno, para la gente que no lo pueda ver, si luego lo puede ver, tampoco vendría mal, porque es que es el plano en el que se puede ver pues lo que tuvo España en los 50 y lo que perdió, ¿no? Ahí tenemos Marruecos, repetimos, independiente el mes de febrero del 56. España decide su parte norte y la parte no, y nos quedamos con la parte sur, la parte norte, en la que ha habido muchísimas bajas durante años, la famosa guerra del Rif, le cede la parte norte, en la comandancia general de Ceuta, Melilla y Tetuán. Y nos quedamos pues con las ciudades de toda la vida, ¿no? Con Ceuta, Melilla y con los 4 islotes que tenemos. Nos quedamos con la parte sur del protectorado español, que es la parte del Cabo Jubi, porque no están tampoco muy definidas las líneas de lo que es Marruecos, ¿no? Y además también hace de colchón con el Sáhara español. Pero bueno, cuando acabe esta guerra, la guerra de 57-58, se va a integrar también la parte sur de ese protectorado español. Ahí vemos Ifni, donde está colocado en el plano, que luego veremos también otras imágenes en las que dónde estaba realmente Ifni en el siglo XV y siglo XVI, pero como dije antes, cuando se perdió y no se volvió a ir en 3 siglos, ya no se sabía ubicar geográficamente. Y ahí tenemos la zona del Sáhara español, el Sáhara español tiene otra diferente historia, ¿no? Que es, también luego lo veremos, ¿no? En la conferencia de Berlín, esa que monta el canciller alemán Otto von Bismarck para repartirse África en el continente europeo, pues ahí España hace dar sus intereses y sus derechos y se queda con el Sáhara occidental, con el Sáhara español. Bueno, pues como dije antes, el 23 de noviembre del 57 van a acontecer todos los ataques selectivos a la misma hora de madrugada, por ejemplo en Ifni va a ser a las 5 de la mañana, en el Sáhara prácticamente igual, pero van a ser por ataques coordinados de la insurgencia apoyada por Marruecos. Pues así que la transferencia, la ponencia. Bueno, ahí tenemos Ifni, pero más en grande, ¿no? Para que la gente lo pueda ver, ¿no? Y ese cinturón que tenemos rojo, esa defensa perimétrica de un radio de 6 kilómetros es ese radio en torno a Sidi Ifni. Se entregará después de la guerra, esta guerra que va a durar desde noviembre hasta abril del 58, en esos 5 meses se va a entregar, se va a retroceder en toda la zona de Ifni, salvo en ese anillo semiconcéntrico de 6 kilómetros en torno a Sidi Ifni, que finalmente se entregará en el 69. Vale, pasa por favor. Bueno, como dije antes, ¿no? Ataques selectivos a todas las posiciones de interior y Sidi Ifni y en la zona de Ifni, y esto hace que haya una guerra, ¿no? Guerra a la par con el Sáhara. Habrá operaciones diversas de las que vamos a hablar bastante: la operación Pegaso, operación Siroco, operación Netol, operación Pañuelo. Vamos a hablar de cada una en cada momento, porque va a ser una guerra muy corta en cuanto a operaciones, pero va a tener muchísimas bajas y van a pasar muchas cosas. Esto va a acabar con los acuerdos de Cintra, el 1 de abril del 58, en la que se sentarán España, Marruecos y Estados Unidos a negociar. Y bueno, pues como dije antes, ¿no? Se va a entregar toda la zona de Ifni y nos quedamos solamente con Sidi Ifni, que finalmente se entregará en el 69. Vale, pasa. Sáhara Occidental. Lo que dije antes, ¿no? Conferencia de Berlín, reparto colonial de África por parte de Europa. Y bueno, pues se va a reconocer a los territorios del Sáhara Occidental por parte de España. Cuando se hace este reparto colonial, todos los países europeos que van a participar, que son prácticamente todos, Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Portugal, España, pues tienen que entrar de facto, o sea, no es decir yo me quedo con esta parte de África, es debo entrar de facto a esa parte, debo colonizarla, debo llevar progreso, debo llevar, bueno, pues construcción de carreteras, vías férreas, alfabetización, cultura, progreso, etc., etc. Pero la realidad es otra, la realidad es que todos los países europeos en ese siglo, en el siglo XIX, lo que quieren es quedarse con todas las materias primas de esa incipiente segunda revolución industrial que ha acontecido y acontece en toda Europa. Bueno, en el 56, como se dijo antes, independiente es Marruecos de Francia, y bueno, pues lo que hacen ya es ansias expansionistas de los marroquíes para quedarse pues con Ifni y con el Sáhara Occidental. Ahí pueden ver, que la gente que lo pueda ver, hay dos fotos. Es la gran diferencia de la guerra de Ifni con la guerra del Sáhara. En la guerra de Ifni el territorio es abrupto, hay muchísima orografía, muchas montañas, muchas vaguadas, muchos cauces secos. Eso va a hacer que no puedan casi operar con vehículos mecanizados, acorazados. Y sin embargo, en la guerra del Sáhara, pues el movimiento va a ser mucho más rápido, con mucha más profundidad, porque es pleno desierto. Entonces, se van a usar carros de combate, vehículos motorizados y además, importante, en la guerra del Sáhara va a haber dos países europeos, que va a ser España y Francia. Pasa, por favor. Bueno, ahí tenemos otra vez, ¿no?, cómo va a quedar después del 69, cuando se entrega Sidi Ifni. Ya se ha entregado Ifni, entregamos Sidi Ifni en el 69. Lo que nos queda el Sáhara Occidental, que se entregará con la famosa Marcha Verde, la triste y famosa Marcha Verde, en el 75. ¿Cómo está el Sáhara a día de hoy? Bueno, pues como ya sabemos todos, se entrega el Sáhara en el 65. En teoría, había que hacer un referéndum pactado con la ONU para ver si los saharauis querían ser independientes o querían ser marroquíes o querían ser mauritanos o querían ser españoles. Ese referéndum nunca se hizo y bueno, pues a día de hoy pues tenemos un status quo un poco extraño, ¿no? Tanto Marruecos y Mauritania pujando por quedarse con el Sáhara y los saharauis intentando ser un pueblo independiente. Vale, pasa. Y cómo no, en esta guerra, se van a producir los únicos 4 lanzamientos paracaidistas en tiempo de guerra que van a tener nuestro ejército, 2 de tierra y 2 del aire. Los 2 de tierra del actual BRIPAC, en ese momento la agrupación de banderas paracaidistas, que lo conformaban la primera y segunda bandera paracaidista. La primera bandera se había fundado en el 53 y la segunda bandera en el 56. Y fíjense, la guerra va a ser en el 57, pero antes de eso, en el 56, ya estarán bajando por turno las 2 banderas paracaidistas para apoyar, porque Franco envió una bandera paracaidista a Ifni y una bandera legionaria al Sáhara para apoyar esta posible insubordinación o insurgencia. Vamos a hablar, como no, de los 4 saltos paracaidistas. También vamos a hablar de las bajas del conflicto, no solamente de la BRIPAC, sino paracaidistas, legionarios, de Ifni, de unidades de infantería que van a bajarse de la península a apoyar, como el regimiento Pavía, como el Soria 9, etc., etc. Y también veremos cómo no, al acabar la exposición, unas conclusiones de lo que supuso la guerra para España. ¿Vale? ¿Pasa? Bueno, Ifni, ahí tenemos la foto que se envió antes. Es un territorio que está al suroeste de Marruecos, ocupado de facto por España en el 34, como se dijo antes, con el coronel Osvaldo Capaz. Y se hizo provincia española desde el día 10 de enero del 58, en plena guerra, para intentar defenderla con más material, equipo y armamento estadounidense, pero bueno, finalmente en el 69 se tuvo que dejar para Marruecos, ¿no? Su capital es Sidi Ifni, como se dijo antes, y el territorio son 80 kilómetros de costa, de punta a punta, y 25 kilómetros hacia interior de la costa, hacia adentro. Y está de Lanzarote a unos 300 kilómetros. Población actual, tribu bereber Bahamari, y la religión es el Islam y la lengua el árabe. Vale, pasa. Bueno, Diego de Herrera, bajo las órdenes de los Reyes Católicos, la funda en 1476, que era un lugar de la costa que servía como base a los pescadores españoles. Se llama Santa Cruz de la Mar Pequeña. Constantemente por las tropas, o sea, por los bereberes de la zona, es atacado y asediado, y finalmente pues ya se deja en el 1526. En la guerra de Marruecos, como se dijo antes, el artículo 8 de esa paz, de la paz de Wad Ras, obliga a ceder a perpetuidad a Santa Cruz de la Mar Pequeña a España. Vale, pasa. Un momento. Un momento, porque quería mencionarte, es que tú fíjate, en esos tiempos, mantener una logística mínima para mantener eso es un disparate. Nah, muy complicado, muy complicado. Sí, sí. Población local atacándote, hostigándote. Constantemente, claro. Y además, bueno, es que esa es una especie de muralla, por así decirlo. Es una fortificación muy, muy pequeña y que era constantemente asediada, mataban a la guarnición, venía más guarnición, estaban acantonados, los mataban. Bueno, eso duró 50 años, porque en el 1526... ya dijeron, mira, vamos a olvidarnos, no vamos a tener un punto pegado a la costa, al continente africano y que esté enfrente de Islas Canarias, porque no nos merece la pena, es que no nos compensa. Entonces, al final lo desistieron. Seguimos, ¿no? Sigo con la explicación, ¿no? Bueno, pues durante años se van a hacer un montón de intentos y de comisiones para ver si consiguen llegar a la zona y establecerse y ver cómo es con exactitud. Se sabía que estaba pegado a un río, pero no sabían qué río era, ¿no? Bueno, en el 1912 hay un convenio hispano-francés en el que el rey de Marruecos aprueba que está ahí en la zona, en la que hemos dicho, Santa Cruz de la Mar Pequeña, Ifni. Pero bueno, como se dijo antes, no se va a ocupar hasta la Segunda República. Vale, pasa. Ifni es un enclave español rodeado del protectorado francés. Y como se dijo antes, a principios de los 30, Francia le va a obligar a ocuparlo a España porque las partidas de insurgencia de esa zona atacan a las tropas francesas y luego se refugian en zona española y no les pueden perseguir. Por lo cual, en el 34 ya, la Segunda República lo va a ocupar el coronel Osvaldo Capaz, sin pegar un solo tiro, y hablando y negociando con las tribus bereberes de la zona. Vale, pasa. Pero bueno, después ha habido estudios en los que se ha visto efectivamente que no estaba ahí ubicada geográficamente y estaba ubicada mucho más pegada a las Islas Canarias, que luego vamos a ver en la siguiente foto dónde estaba la ubicación. Vale, pasa. Ahí tenemos, para la gente que pueda ver la foto, ¿no? Dónde se enclavó Sidi Ifni y dónde se enclavó Ifni, pegado al río Ifni, y luego realmente dónde debería haber estado, ¿no? Que era en Puerto Cansado, más pegado, mucho más pegado a las Islas Canarias, porque realmente era el punto de apoyo para esos pescadores canarios que hacía muy pocos años eran españoles. Vale, pasa. Pero bueno, pero España tuvo que ir ahí a defenderlo y lo defendió con uñas y dientes. El Sáhara, como se dijo antes, es diferente historia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, las tribus bereberes del Sáhara no son las tribus bereberes de Ifni, ¿no? De hecho, cuando comienza la guerra de Ifni-Sáhara, el objetivo de estos militares insurgentes es que haya una rebelión contra las tropas españolas que no van a conseguir en Ifni, porque viven muy bien con los españoles, pero que sí eran más afines a este ELK, ¿no? Sin embargo, en el Sáhara, efectivamente, no va a haber ningún tipo de apoyo ni rebelión, porque realmente los saharauis no quieren ser parte de Marruecos, quieren tener su país independiente. Pero bueno, el Sáhara fue de España desde 1884, que es en la Conferencia de Berlín, hasta 85, y luego fue de facto español hasta el 76 del siglo XX, en la que con la Marcha Verde tuvimos que dejar el Sáhara, ¿no? Tenemos dos subdivisiones: la zona norte es Saguía el Hamra y la zona sur es el Río del Oro, y la capital del Sáhara Occidental es el Ayun, que está en el norte. Idioma español y hasana, dialecto árabe. Vale, pasa. Ahí tenemos la foto más histórica, ¿no? El reparto colonial que está haciendo esa tarta, que significa África, sentada en una mesa con mandatarios europeos, se están repartiendo África, y ahí tenemos pues lo que quedó de África, ¿no? Cómo quedó repartida, ¿no? Y cómo España pudo coger esas partes, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental y poco más, ¿no? Para poder llevar progreso, ¿vale? Pasa. En la Conferencia de Berlín, España hace valer sus pretensiones y se le asigna esa parte, se ocupa el territorio y nunca hubo ningún tipo de autoridad ni sultán marroquí con respecto a ese territorio. La ocupación total se va a hacer en el 36, que coincidentemente va a coincidir con el inicio de la Guerra Civil Española. Durante toda la guerra, hasta el 39, va a permanecer en manos de los insurgentes, por así decirlo, o el bando nacional. Y bueno, pues cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, como bien sabemos todos, se forma la ONU, que la ONU viene a suplir a la Sociedad de Naciones, que no había sido capaz de no comenzar con la Segunda Guerra Mundial, por lo cual se va a cambiar y se va a montar la ONU. Y la ONU lo que tiene en su mente es la descolonización de estos países, ¿no?, de África, que aún tienen su metrópoli en Europa, ¿no?, por lo general. Por lo cual, pues entra Ifni, entra el Sáhara y también Gibraltar, no lo olvidemos, entran en este proceso de descolonización y España pues ya está herida de muerte con respecto a estas colonias porque va a tener que dejarlas sí o sí en un futuro. Vale, pasa por favor. En el 56 Marruecos es independiente a manos de Mohamed V, que va a ser el de la guerra de Ifni-Sáhara, y Hassan II va a ser el de la Marcha Verde en el 75. España entrega la parte norte del protectorado español, no entrega la parte sur, el Cabo Jubi, porque no estaba definido bien hasta dónde llegaba Marruecos y porque hacía de colchón con el Sáhara Occidental, que eso no se va a entregar lógicamente. Pero el Reino de la Guita tiene en mente la idea del Gran Marruecos, ¿no? Que abarca muchísimo más, abarca hasta parte de Mali, parte de Mauritania, y hacen, bueno, pues que creen el Ejército de Liberación Nacional o Marroquí, el ELN o ELN, y esto haga pues que ataquen las posiciones españolas el fatídico día, el 23 de noviembre del 57. ¿Pasa? Va a ser la última guerra colonial, porque ya después de esto no habrá muchas más guerras. No es una guerra olvidada o desconocida, quizás sí olvidada, pero no desconocida, porque como dije antes, sí salió en los medios de los que había antes, los medios de comunicación, y también en los diarios de tirada nacional, como por ejemplo el ABC, que era muy, muy, muy conocido. Y efectivamente, como dijimos antes, pues Estados Unidos no va a dejarle utilizar a España todo el material que tiene, que está llegando después de ese de esas décadas de ostracismo internacional a lo que le somete Europa y Estados Unidos, pero que el que va a sacarle de ese ostracismo internacional a Franco y a España va a ser el propio Eisenhower, presidente de Estados Unidos del 51 al 59, y que efectivamente va a ver en España como que ha sido el único país que ha podido ganarle la guerra al comunismo en el campo de batalla, por lo cual, en plena Guerra Fría, España es un socio ferviente para la OTAN y para, bueno, la OTAN va a entrar después, pero va a entrar en la ONU gracias a Estados Unidos y va a comenzar a recibir partes y ayudas del Plan Marshall, va a llegar tarde, pero va a llegarle algo, y también armamento de la Segunda Guerra Mundial europeo u occidental, ¿no?, de parte de Estados Unidos. Por lo cual, Estados Unidos, como tiene un socio que es Marruecos y como no quiere que Marruecos caiga en la órbita soviética en plena Guerra Fría, pues no va a dejar a España utilizar ese armamento moderno que tiene Estados Unidos. Pero bueno, el día 10 de enero del 58, en plena guerra, España va a declarar que Ifni y el Sáhara son provincias españolas, por lo cual va a dar más legitimidad a poder utilizar ese armamento y ese material, sobre todo en la segunda fase de la guerra. Vale, pasa. Ahí tenemos una imagen de lo que supuso la guerra, ¿no? Todos los conflictos, todos los combates que hubo en toda la zona, ¿no? Decir que en el Sáhara Occidental había 10.000 unidades españoles para combatir y que en la zona de Ifni había unos 3.000. Y decir que en la zona de Ifni había unos 4.000 insurgentes y en la zona del Sáhara unos 7.000 insurgentes. Vale, pasa. Bueno, comenzamos con la guerra de Ifni. Sí, pero vamos a hacer una pausita y os voy a dejar con los labios y ya vamos con la guerra del Ifni. Después de toda esta introducción que nos ha situado en donde estamos, así que ahora a la vuelta vamos a ver la guerra del Ifni. César, ¿qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bibi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues estamos de vuelta de este pequeño descanso que nos hemos tomado porque vamos a saltar. Vamos a saltar y nos vamos a ir. Nos vamos a ir a la guerra. Nos habíamos quedado en que vamos a contar la guerra de Ifni. Así que ya sabéis que estamos con este programa de la guerra de Ifni-Sáhara. Y bueno, pues vamos a empezar. Tenemos una fecha, ¿no? Sí, efectivamente. Pues sí, tenemos una fecha histórica, es el día D, por así decirlo, de esta guerra, es el 23 de noviembre del 57. Esa noche, la insurgencia marroquí va a cortar todas las comunicaciones, no solamente en Ifni, sino también en el Sáhara. Entonces, bueno, por ejemplo, en la guerra de Ifni, en Ifni, a las 5:30 de la mañana van a comenzar los combates en Sidi, mi capital. Un momento, tengo una pregunta. Cuando dices que van a cortar las comunicaciones, ¿te refieres a teléfono, telégrafo, vía terrestre, carreteras y todo eso, o algo en específico, o en general todo? En general todo, en esa época lo que había era pues era un tendido eléctrico, un tendido eléctrico que se tiraba, entonces pues cortaban los cables para que no hubiera para que no pudieran comunicarse las posiciones que estaban en interior con respecto a Sidi Ifni. Era en lo que había en esa época y era fácil cortarlo, por así decirlo. Sí, por ejemplo, el Sáhara con Sidi Ifni. Claro, y bueno, y por ejemplo, el Sáhara es muy complicado porque el Sáhara es un vasto terreno, es muchísimo terreno y ahí sí que no pueden cortar porque no hay tanto cable para poder llevar de una posición a otra, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en Ifni sí que pueden hacer eso porque son posiciones que a lo mejor están a 8 o 10 kilómetros y sí pueden cortar los hilos telefónicos, ¿no? En esa época. Y es lo que van a hacer, van a cortar comunicaciones vía terrestre, por carretera, con los eléctricos y van a atacar de madrugada. Todas las posiciones de interior, que luego veremos unas traspas para la gente que lo pueda ver, las de interior con respecto a Sidi Ifni, que es la capital, y también en el Sáhara va a haber ataques coordinados de esa insurgencia marroquí, pro-marroquí, que va a atacar a estas posiciones en la zona española, en África, ¿no? A las 5:30 van a atacar, por ejemplo, Sidi Ifni, la capital, pero antes, a las 4 o 5 de la mañana, va a haber ya ataques a otras posiciones, a todas las posiciones en Ifni territorio. Antes de esto, pasa algo un poco raro, ¿no? Llega un mercader, un trabajador civil, llega al cuartel de Sidi Ifni y dice que le han retenido miembros del Ejército de Liberación marroquí, del ELM. La ha interrogado y le han dicho que cuánta gente hay de guarnición en Sidi Ifni, ¿no? Este le ha comentado pues, que no lo sabe, que hay militares, pero que no sabe la guarnición que lo componen porque es civil. Y sorprendentemente le dejan marchar. Le dejan marchar y según llega a Sidi Ifni, pues da parte a los militares. Esto pone a la gente en alerta, pero lo que ya pone alerta 100% seguro, porque va a haber un ataque seguro esa noche o como mucho al día siguiente, es que un soldado de tiradores de Ifni, que es una unidad que se ha montado pues casi como regulares, ¿no? Que es con la oficialidad española y con gente autóctona de la zona, como tropa, pues dice que le han comentado unos allegados a través de unos familiares que esa noche van a atacar a todas las posiciones en Sidi Ifni y en Ifni territorio y que van a pasar por cuchillo pues a toda la guarnición española. Esto ya, bueno, pues se monta generada, por así decirlo, una alarma general. Y las fuerzas paracaidistas, la segunda bandera paracaidista, que la segunda bandera paracaidista, bueno, vamos un poco a ir para atrás, año 53. Esa que me está recordando. Me está recordando, fíjate, ¿de qué años estamos hablando? Del 57, ¿no? Así es. Estaba pensando en la guerra de Yom Kippur. Y que tenían. El 7 de octubre del 73. Sí. ¿Señales de estas tuvieron los israelíes? Para parar un tren, macho. Y aquí. Sí que se lo toman en serio, desde el minuto uno. Sí, sí, claro, claro. Pues, bueno, a ver, la historia es que Franco envía una bandera paracaidista a Ifni y una bandera, eso es, y una bandera de la Legión al Sáhara. Entonces, se va, en un principio, en el 56, en el mes de julio, se va la primera bandera paracaidista, se va a Ifni 6 meses y es relevada al siguiente año, en el mes de enero, por la segunda bandera en el 57. ¿Por qué es relevada a los 6 meses? Pues porque se va a licenciar toda la tropa que ha firmado 3 años en el 53, se van a licenciar, entonces tienen que enviarlos para Alcalá para licenciarlos y volver a conformar la primera bandera paracaidista con más altos paracaidistas, con el curso paracaidista, y volver a ser la primera bandera. Entonces la segunda bandera, que ya está conformada, se crea en el 56, se baja por turno a hacer el relevo con ellos. Se bajan el mes de enero del 57 y en teoría van a ser relevados en el mes de enero del 58. Pero claro, como bien vamos a ver todos, a los 10 meses de estar allí desplegados, se va a comer todo el marrón la segunda bandera paracaidista y va a bajar la primera bandera pues casi conformada, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que sabiendo esto España, que Marruecos alcanza su independencia un año antes, en el 56, y ya exige, en sus ansias expansionistas, ya exige pues que le den Ifni y que le den el Sáhara, pues el gobierno de Franco lo que hace es enviar tropas de choque y de élite, que son legión y paracaidistas. Entonces, claro, ya saben lo que va a pasar. También el general Gómez Zamayoa, que es un héroe, es laureado, bueno, es un héroe de la Guerra Civil Española, de la Guerra del Rif, también ha estado en Rusia con la División Azul, pues también es un tío belicoso y pide refuerzos y se los envía, ¿no? Entonces, claro, pues ya sabiendo esto, se despliega la segunda bandera paracaidista, que está de reserva en Sidi Ifni, se despliega por la zona de las Palmeras, por el Polvorín, por muchos más sitios, y esa noche ya son los ataques a todas las posiciones y además a Sidi Ifni. Esa noche va a morir el primer paracaidista, el Celepe Torres, de la segunda bandera, ahí en Sidi Ifni, y va a haber también más heridos. También va a haber muchas más muertes, pero en cuanto a los paracaidistas, la primera víctima va a ser el 23 de noviembre del 57. Bueno, pues como te dije antes, ¿no? Esa noche es la noche de autos, el día de ataque a todas las posiciones. Los insurgentes se hacen con unas cuantas posiciones, con otras no pueden quedarse, y se envían mensajes de socorro constantemente de algunas posiciones, por ejemplo, la de Tilouin, que es la que está más al sur, y dice que tiene heridos muy graves y que o vienen rápidamente pues una ambulancia, medicamentos, o les socorren, o van a morir allí. Claro. Efectivamente. Vale, pasa si quieres la traspa siguiente. Ahí vamos. Bueno, ahí tenemos, para la gente que lo pueda ver, Ahí tenemos todos los ataques que se hicieron la noche del 23 de noviembre a todas las posiciones, a bueno, Tabelcut, a Tamucha, Tiuxa, Tenín, a todos los sitios, ¿no? Y luego en la traspa de la derecha vamos a ver las posiciones que han quedado con vida, por así decirlo, que no han sucumbido ante el empuje de la insurgencia marroquí, que son Tiuxa, Tenín, Zoco de Larva de Mesti, Tiliwin, por supuesto, Ifni y Telata. O sea, perdón, por supuesto, Sidi Ifni y Telata. Y bueno, pues el resto van a caer. Hay posiciones también menores con 6 o 8 personas y además hay alguna en la que nada más que tiene un soldado europeo. Y son el resto, pues, autóctonos de la zona. Por lo cual, volvemos a lo de la guerra del Rif y al desastre de Anual, ¿no? Hay posiciones en las que en el momento que ataca la insurgencia, pues matan al soldado español y se entregan o entregan la posición, esa guarnición autóctona, y se pasa al enemigo, ¿no? Por así decirlo. No va a ser en todas, pero bueno, pero va a sobrevolar el desastre de Anual y eso va a hacer que el general Gómez Amayúa pues cree rápidamente una operación de rescate a esas posiciones, cuando el objetivo es muy claro. No solamente llegar a una posición y hacerse fuerte, ¿no? Sino llegar a la posición, liberar esa posición, destruirla e irse a Sidi Ifni y dejar todas las posiciones de interior, abandonarlas y hacerse fuerte en Sidi Ifni. Vale, pasa si quieres, por favor. Bueno, pues comienzan a llegar de la península refuerzos y también de Canarias. La legión, como se dijo antes, y la BRIPAC ya están allí, porque llegó la 13 bandera de la legión, está en el Sáhara, y junto con la 6ª bandera de la legión y la 2ª bandera está allí. Llega la 1ª bandera, llegará, que luego veremos las fechas en las que llega, y la 13 bandera seguirá en el Sáhara, y la 6ª bandera de la legión, entre otras, se irá para Sidi Ifni, para Ifni, y muchas más unidades. Vale, pasa si quieres, la siguiente. Vienen más tropas de refresco, como se dijo antes, el Soria 9, el Pavia 19, el Cádiz, vienen un montón de unidades peninsulares con tropas de reemplazo. Tenemos las tropas de élite, que son semiprofesionales, son voluntarios, legión y paracaidistas, y luego tenemos la tropa de reemplazo, que va a hacer el mismo trabajo, igual de bien, que las tropas semiprofesionales. Pasa al siguiente si quieres. Bueno, pues lo que dije antes, ¿no? Mensaje de auxilio de la posición de Tiduín. Eso, perdón, de Telata. Eso hace que el general Gómez Amayoa, pues rápidamente, al día siguiente, el 23, bueno, va a ser la noche de 22 al 23 los ataques, por lo cual el 23 por la tarde, el general Gómez Amayoa va a enviar a una misión suicida, bajo mi punto de vista, a una sección de la 2ª bandera paracaidista, la 3ª sección de la 7ª compañía, al mando del teniente Antonio Ortiz Arte y Sánchez de Movellán. Van a ir 57 personas, porque van a ir vehículos, van a ir conductores, van a ir practicantes, enfermeros, sanitarios, además de la sección suya al completo. Partirán, como se dijo antes, el 23 de noviembre para liberar Telata. Telata está a unos 50 kilómetros al sur, y tienen que ir por un camino, bueno, sí, por una carretera, si se puede decir carretera, un camino angosto de un carril para cada sentido, en el que, bueno, pues la orografía es variopinta, hay un montón de montañas, y se entiende o se prevé que todo está copado por el enemigo, ¿no? Por lo cual, pero como el general Gómez Amayoa tiene que hacer algo, tiene que enviar a una sección o enviar a alguien para poder socorrer a esa posición que está pues con un montón de heridos graves, lo van a enviar. No puede dejarlos a su suerte. Claro. Efectivamente, o sea, mientras que espera que lleguen refuerzos y se planteen las órdenes de operaciones, pues envía una sección el mismo día a socorrer. Esa sección con el teniente Ortiz de Zárate, más agregados, va en vehículos y cuando cae la noche, pues tienen que apagar las luces o no encender las luces de los vehículos, porque si no serían objetivo legítimo para poder disparar perfectamente como si fuese el tiro al pato. Entonces hacen alto y bueno, van a una posición, una línea de alturas en la que se hacen fuertes y pasan la noche ahí. El primer pelotón de cada de la sección. La primera escuadra de cada pelotón de la sección va a quedarse los vehículos defendiéndolos y el resto va a estar en una cota también a la defensiva. Al día siguiente inician la marcha por la mañana y les llega pues un tirador de Ifni que está por la zona o un policía indígena y les dice que más adelante, a unos 2-3 kilómetros, les han preparado una emboscada, que tengan mucho cuidado o que no pasen por allí, que les han montado una emboscada. No están muy seguros de si al final es una trampa o no. Ellos siguen por el camino, se encuentran el camino muy barreado, tienen que parar, quitar los barreamientos, desplegar a la gente en las cotas, volver a montar, volver a continuar, pero ya pues ven que es casi imposible seguir porque hay muchos barreamientos en el camino. Justamente en este lugar que les dijo el policía indígena, van a tener una acción, una emboscada. Entonces van a tener que mandar los vehículos y van a tener que hacerse fuertes en una cota, en la cota 624. Bueno, allí van a morir ese mismo día, el 24 de noviembre, van a morir un cabo primero y dos celepes en la sección y bueno, se van a hacer fuertes. Van a tener poco agua, pocos víveres, un avión de reconocimiento pasará el 24 por la tarde y verá a la sección del teniente Ortiz de Zárate y lanza el siguiente mensaje a Sid Ifni, claro, porque en Sid Ifni no saben si ha llegado o no la sección de socorro, ¿no? Dice, localizada fuerza de Ortiz de Zárate, rodeada en colina y defendiéndose. Bueno, pues esto por lo menos ya saben dónde está esa sección y han pasado de socorrer a 5 puestos a socorrer a 6 puestos. Ya tienen que socorrer a otro puesto más, que es la cota 624. Paso a favor. Se siguen enviando refuerzos por aire. Y se lanzan desde el avión víveres. Esos víveres no siempre van a caer en la zona de acción de la teniente, del teniente Ortiz de Zárate, pero bueno, pero parte se va a poder recuperar, van a poder contar con comida, con municiones, pero no pueden contar con agua. Entonces tienen que hacer entradas, por así decirlo, a aduares cercanos, jugándose la vida, para poder coger agua, para poder subsistir. Recordemos, están sitiados desde el 24 de noviembre. Y van a ser socorridos, que ahora lo veremos, el día 2 de diciembre. O sea, una defensa de 8 días, casi sin agua. Y todo el día siendo atacados de noche, de día, de madrugada. E intentos por fuerza de esas tropas insurgentes para poder hacerse con el control de la sección, ¿no? Bueno, pues uno de los ataques, el 26 de noviembre, 2 días después de estar copados, el teniente Ortiz de Zárate va a morir. Y también va a morir otro CLP. Que esto es un poco curioso, ¿no? El CLP Vicente Vilaplá. El CLP Vicente Vilaplá ha sido el primer herido en combate, es el bautismo de sangre de la actual brigada paracaidista, en ese momento la agrupación de banderas paracaidistas, primera y segunda bandera, porque va a ser herido el 16 de agosto del 57. Fijémonos, sí, la guerra comienza el 23 de noviembre oficialmente, pero ya hay partidas de partisanos, por así decirlo, insurgentes marroquíes, que están pues intentando barrear o poner trampas o disparar o hacer paqueos, ¿no? Como la guerra del Rif, a esos convoys que van a llevar suministros o van a hacer relevos de posiciones en interior de Ifni, ¿no? Bueno, pues el CLP Vicente Vilaplá podía haber sido un afortunado, porque había sido el primer herido en combate de la brigada paracaidista, pero meses después sigue desplegado con su sección, con su compañía y con su bandera y va a morir en combate, no va a poder contarlo, por así decirlo. De esta acción morirán el teniente Ortiz de Zárate, el cabo primero Cibera y 3 CLPs. Morirán 5 de la sección de Ortiz de Zárate hasta que va a ser liberada. El 29 de noviembre ven una formación de aviones y piensan que le van a liberar a ellos o a la posición de Trata. Se han quedado a 3 kilómetros de la posición. Se pueden prácticamente ver, pero o sea, más que nada por los combates que tienen en Terata y en la cota 624, saben que están aguantando, pero no pueden socorrerse a sí mismos. Bueno, pues esto lo dice uno de los que sobrevivió, ¿no?, a ese asedio, ¿no? Dice, aquel mismo día un ruido de motores hizo que todos los hombres dirigiéramos sus miradas hacia el cielo, viendo surcar una formación de junkers. Todos esperábamos con ansiedad ver abrirse docenas de campanas blancas, señal de que sus compañeros venían a rescatarles. Pero su desilusión fue grande al ver que los aviones pasaban de largo. Más tarde se enterarían de que eran sus compañeros de compañía, la séptima compañía, camino de escribir una página de gloria en la corta pero intensa historia militar paracaidista. Su destino estaba más al sur, Tiluín. Pasa, por favor. Bueno, antes de ir al salto en Tiluín, vemos qué pasó, ¿no? Cuándo se va a liberar, ¿no? El 2 de diciembre, la 21 compañía del tabor de tiradores y los legionarios liberarán a estos y a los sitiados de Telata. van a destruir las posiciones y se van a replegar el día 5 de diciembre a Sidi Ifni, llegando ese mismo día pues con los muertos, los heridos y la impedimenta que han preferido, en vez de volar, traerse para de vuelta. O sea, y estos avanzaron por tierra directamente también, sí, vinieron y lo rescataron a todos. Efectivamente, por tierra. Ya han llegado los refuerzos porque ya se ha montado la operación Netol, que ahora la veremos. La operación Netol es del día 1 al 5 de diciembre, pero antes se ha lanzado una sección que es la del Teniente Ortiz Zárate, el 24 de noviembre, y se ha lanzado en paracaídas, que ahora lo veremos, en Tiluín, esa otra parte de la compañía, de la séptima compañía, para salvar a los sitiadores de Tiluín. Van a llegar allí, van a esperar a que vengan legionarios y sitiadores de Ifni por tierra, van a destruir las posiciones y van a replegarse a Sidi Ifni, que es la idea de la operación Netol, replegar todas las posiciones a Sidi Ifni y hacerse fuertes. Bueno, pues por esta acción, por aguantar 8 días en esta cota, van a ser recompensados con la segunda máxima condecoración, que es la medalla militar individual, esa que vemos ahí en pantalla, si es que la gente lo puede ver, el teniente Ortiz Zárate a título póstumo, porque ya ha muerto. Por cierto, el teniente Ortiz Zárate era hijo de un coronel también condecorado con esta condecoración en la Guerra Civil Española, que también murió además a título póstumo. Podemos aprovechar también, para los que no lo están viendo porque están con el podcast, pues les recordamos que está en istocast.com/presentacion-Sidi-Ifni. istocast.com/presentacion-Sidi-Ifni. Ya está. Claro, y además muy recomendable porque luego vamos a ver los planos de la operación, del orden de marcha de las operaciones. O sea, a ver si lo escuchan, perfecto, porque al final vamos a intentar meterles en la guerra de Ifni, pero si luego pueden ver también el vídeo y apoyarse en los planos que voy a poner en las operaciones, van a poder entenderlo mucho mejor. Bueno, pues también le dieron la segunda máxima condecoración en España al sargento Juan Muncadas Pujol, que fue el que va a asumir el mando cuando cae el teniente, ¿no? El 26 de noviembre. También habrá un capitán médico, pero cuando le dicen al capitán, mi capitán, el teniente ha muerto, asuma el mando, el capitán va a decir, no, si antes el jefe era el teniente porque era de las armas, pues ahora tiene la sucesión del mando, debe recaer en el más antiguo de las armas, infantería, artillería, ingenieros, zapadores. Por lo cual era el sargento Juan Muncadas Pujol en el que va a recaer la defensa y al que le van a condecorar también este en vida. Y luego, meses después, también le van a dar a toda la sección, a la tercera sección de la séptima compañía, de la segunda bandera, de la agrupación de banderas paracaidistas, le van también a dar la medalla militar colectiva. Vale, pasa, por favor. Ahí tenemos una imagen de esa sección liberada después de esos días de asedio y combate, en la que, como dije antes, va a haber 5 muertos. Vale, pasa. Vale, y antes de comenzar con la operación Netol, operación Pañuelo. Operación Pañuelo es la liberación, salto paracaidista en Tiruín. Y es la liberación de esos junkers que pasaron. Efectivamente. Eso es. Son los junkers que pasaron, que los que estaban esperando y dijeron, hostia, vienen a buscarnos, pero pasaron de largo hacia el sur. No sé si recuerdo que alguno de esos junkers están en Museo del Aire o me suena de algo. Sí. Puede ser perfectamente, puede ser perfectamente. Yo no lo sé, pero puede ser perfectamente. Hay, por ejemplo, en la Bripac no hay. En la Bripac sí que tenemos Nurtanio, tenemos Caribú, pero no hay. Sin embargo, sí que hay Junker 52 de exposición, que luego nos hacemos la típica foto cada vez que hacemos un curso paracaidista en la Alcantarilla, el curso básico, el de mandos, el jalojajo, cualquier curso, el que sea, después la foto de familia final nos la hacemos bajo el Junker 52. Entonces, a lo mejor te suena a ti, a lo mejor de ver fotos con fotos de familia al finalizar los cursos bajo ese Junker 52. Bueno, pues continuamos. Operación Pañuelo, 29 de noviembre del 57, día histórico para la corta pero intensa historia de la brigada paracaidista, de las fuerzas paracaidistas de nuestro ejército, porque se va a producir el primer salto paracaidista en tiempo de guerra. Objetivo, llegar a Tiluín, ocupar... Un salto paracaidista de combate, vamos. De combate, eso es. España tiene 4 lanzamientos paracaidistas en tiempo de guerra. Los 4 se van a producir en esta guerra, en la guerra de Indy-Sáhara. 2 por parte de tierra y 2 por parte del aire. Los de tierra, el de Tiluín, 29 de noviembre, y el de Erkun, que lo va a hacer la primera compañía con apoyo de la quinta compañía de la primera bandera, el 19 de febrero del 58. Y luego ya en las operaciones del Sáhara, los que tiene la actual EZAPAC, que era el escuadrón paracaidista del aire, que tiene uno en Esmara el 10 de febrero y otro en La Agonía el 18 de febrero. Son los que tenemos hasta ahora. Bueno, pues el objetivo es saltar en paracaídas en la DZ, en la drop zone, en la zona de salto Tiluín, acogerse a Tiluín, hacerse cargo de la defensa y esperar a que sean rescatados por tierra los liberadores y los sitiados, como va a ser así. Bueno, pasa si quieres la siguiente traspa. Bueno, pues el día antes del salto, el 28 de noviembre, la séptima compañía se va a preparar en Sidi Ifni, en el aeródromo, para ese el salto paracaidista. Ellos se piensan que van a ir a liberar a sus compañeros de la tercera sección, porque ambos son de la séptima compañía, pero efectivamente le van a decir a las 6 de la mañana, le van a decir que el objetivo no es ni la cota 624 ni Telata, que va a ser Tiluín, que está más al sur. Ese día van a almorzar café con leche y torrijas y van a despegar a las 10 y 16. No está mal, torrijas. Sí, bueno, o sea, puede ser lo último que almuercen en su vida, por lo cual vamos a darle algo bueno, ¿no? Sí. Bueno, pues van a despegar a las 10 y 16 de la mañana y van a saltar en 5 junques 52. 15 packs en cada avión. Porque van a saltar 75 paracaidistas. Una vez en tierra, pues tienen que replegarse lo más rápidamente posible y entrar fuerte y hacerse cargo de la defensa, porque el capitán Juan Sánchez Duque, que es el jefe de la séptima compañía, es más antiguo que el defensor, que es un teniente, el defensor que está allí, ¿no? En la posición. Vale, pasa. La siguiente. Bueno, pues, ¿qué les dice el comandante don Tomás Payá Sierra? Tomás Payá Sierra es el fundador de la unidad paracaidista, porque funda la primera bandera paracaidista en el 53. Y cuando se conforman los 5 primeros cursos paracaidistas con la primera bandera, se funda la segunda bandera en el 56, en el mes de junio del 56. Bueno, pues el comandante Payás pasa a ser el jefe de la segunda bandera y el comandante, que lleva unos días como jefe de la segunda bandera, el comandante Goñi, pasa a ser jefe de la primera bandera. Estos van a ser los que se coman todas las operaciones en la guerra de Ifni. Entonces, el comandante Payás, el jefe de la segunda bandera, se acerca en Sidi Ifni a los que van a saltar en paracaídas en el área de embarque y les dice lo siguiente. Desde el fuerte de Tiluín nos han pedido ayuda y esa ayuda solo puede llegarles desde el aire. Ustedes van a llevar a cabo el primer salto paracaidista de guerra de la historia militar de España. No sabemos con seguridad cuál es la situación actual del fuerte. Puede haber caído ya en manos de los moros y lo que es seguro es que a ustedes les están esperando abajo y su destino será incierto. Su deber es ir allí y es un honor no solo para la séptima compañía, sino para toda la agrupación haber sido elegidos para esta misión. Quizá no os vuelva a ver, pero sabed que os llevaré para siempre en mi pensamiento. Bueno, increíble, ¿no? Increíble. Sí, dice, os están esperando abajo, no se sabe quién. Claro. Si unos u otros. Y efectivamente, no les miente en ningún momento, pero todo lo que dice ahí es cierto. O sea, nadie puede decir, oye, no, me he engañado. No. Es una arenga en la que no se habla de España, en la que no se habla del rey, en la que no se habla de Franco, en la que nada más que se habla de una realidad en la que vamos a ser los primeros en hacer algo que nunca se ha hecho. Vamos a una posición rodeada y copada, por lo cual, según se abre el paracaídas y estéis en el aire, vais a escuchar disparos contra vosotros. Entonces, no sé si yo os volvería a ver o no. No sé si vais a sobrevivir, pero que sepáis que siempre os tendré en cuenta, ¿no? O sea, es increíble la arenga. Vale, pasa a seguir la traspa siguiente. Sí. Bueno. Bueno, pues el lanzamiento lo van a hacer un capitán, 3 tenientes, 9 cabos primeros, 10 cabos, 5 CLPs de primera. Perdóname que te interrumpa. Dicen, voy a volver a la anterior. Vamos a llevar, y esa ayuda solo puede llegarle desde el aire. Y no puedo evitar pensar en el desastre anual. ¿Cuántas situaciones se podían haber socorrido o ayudado de alguna manera o solucionado pues con salto paracaidista? Pero claro, es que el arma paracaidista no está desarrollada. Claro, el 21. Claro, no podía ser, efectivamente. Claro, en cambio aquí sí se hace eso, con mayor o menor suerte, pero sí se hace eso y tienes más abanico de opciones para poder actuar. Pero es que si no, imagínate que no hay arma paracaidista. ¿Están vendidos? Mira, el motivo fundamental por el que nunca puede desaparecer la brigada paracaidista es porque la brigada paracaidista es la única unidad que puede insertarse al teatro de operaciones por medio aéreo. O sea, es una opción más que tiene el ejército, que se tiene que aprovechar o no, pero es la única opción que tenemos para insertarnos. O sea, y por ejemplo, en el caso este, ya se intentó llegar por tierra, la sección del diente Ortiz de Zárate está copada en la cota 624, tenemos un problema más. Entonces vamos a lanzar a gente en paracaídas para ver si conseguimos liberar la posición, llevar suministros, apoyarla, que aguante más, como así aguantó. Por lo cual, la razón de ser de la BRIPAC viene aquí explicada y argumentada. Es que cuando se habla de la operación de Market Garden y cosas de esta, dice, y bueno, y se habla en teórico y también en práctico, ¿no? De grandes operaciones en las que la brigada paracaidista es fundamental. Pero claro, estamos hablando de operaciones en las cuales le estás dando un peso tan enorme a los paracaidistas que, claro, que los estás condenando, ¿no? Y es como. Sí. Claro, como tú dices, la brigada paracaidista no puedes hacerla desaparecer porque es una opción más que tienes que te da mucha versatilidad. No puedes hacer eso. Aquí lo estamos viendo. No puedes hacerla desaparecer. Sí. Claro, es que en la Segunda Guerra Mundial, tal y cual. Tío, no. Claro, es que tú estás hablando de tomar un país con los paracaidistas. No puedes hacerlo. No puedes hacer ciertas cosas porque sí. Se ha visto que es para eso no, pero para otras cosas sí puedes hacerlo y no puedes deshacerte de eso. Mira, en la Segunda Guerra Mundial la toma de Creta fue por la operación Merkur con el salto paracaidista de los alemanes. Que les fue bien porque al final consiguieron tomar Creta, pero tuvieron tres cuartas partes de bajas, súper arriesgado, por lo cual Hitler decidió no usarlo nunca más. O al menos a gran escala. Luego, por ejemplo, los aliados en la operación Market Garden implicaron fuerzas para poder acabar con la Segunda Guerra Mundial en el 44 y no en el 45, para poder tomar los puentes, bueno, del primer puente hasta el último puente, hasta Arnhem, había 100 kilómetros. No, claro, y pasaba. Estaba bien pensado, pero había que socorrer a esas fuerzas paraquedistas en menos de 3 días y llegar a un Arnhem. Efectivamente, no llegó. Porque se iban atascando. De ahí que fuese un puente muy lejano, efectivamente. Bueno, pues al final son cosas que puedes hacer con una unidad paracaidista que no puedes hacer con otra unidad, por lo cual pues ahí está esa opción que se puede usar o no, asumiendo que asumimos los paracaidistas que tenemos muchas bajas, pero bueno, es lo que hay. Sí. Bueno, sigo con este personal, si te parece, con el personal que saltó, porque quiero hacer un input. Un capitán, 3 tenientes, 9 cabos primeros, 10 cabos, 5 CLP de primera, 43 CLP de segunda, eso es de la séptima compañía de la segunda bandera. Un brigada practicante, un cabo primero, un cabo y un CLP de la agrupación de banderas paracaidistas. ¿Por qué en la séptima compañía no hay suboficiales? Bueno, pues porque cuando se crea la primera bandera paracaidista, las premisas que le ponen en defensa es que la tropa y los oficiales tienen que tener menos de 30 años. Por lo cual, un sargento, un brigada, como eran sargentos regimentales, llegan al empleo de sargento a los 40, 45 años, o sea, son ya muy mayores, por lo cual casi no hay suboficiales en las unidades paracaidistas. ¿Y eso? Con el tiempo esto va a cambiar. Pero, yo me imagino que cambiará, claro, obviamente. Sí, bueno. Pero era por razón de porque tenían familia o porque por estado físico no podían estar a la altura de los compañeros o... Porque es una pregunta que yo creo que es muy razonable. Muchos se lo preguntarán. Pues mira, por las dos cosas. Porque yo, por ejemplo, tengo por ahí, además, quizá a lo mejor está aquí en la traspa esta. Tengo por ahí la orden de creación en el boletín, en el diario oficial de defensa, en el DOE, no en el BOE, ni en el BOT, sino en el DOT, en el que dice que deben ser tener menos de 30 años, ser solteros. Y comprometerse a firmar por 3 años. Y luego piden unas pruebas físicas muy exigentes. Por ejemplo, también en el récord médico te piden tener 0,5 diotrías en cada ojo como mucho. Te piden pesar no más de 85 kilos. Y te piden medir de 1,65 a 1,85. Por lo cual, como es todo muy exigente físicamente, y además te piden ser soltero y tener menos de una edad, pues efectivamente quieren gente muy joven y gente con mucho arrojo, porque es una unidad física muy exigente. Esto luego va a cambiar, porque Tomás Payas Sierra lo que hace es hablar con defensa y decir, oye, yo quiero suboficiales, que son el alma, son la columna vertebral de la unidad. Entonces le dejan hacer cursos dentro de la unidad, y esos cabos primeros van a ser sargentos muy jóvenes. Pero aún así le dicen en defensa que aún así, a los 35 años, esos suboficiales tienen que irse de la unidad a otro regimiento de infantería no paracaidista. Por lo cual, estamos en estas. Estamos en que hay muy pocos suboficiales en la guerra de Ibn-Sáhara. Uh-huh. Sí, sí, sí. Vale, pues pasamos y es la trampa siguiente. El salto se produce, hay cero bajas, los sitiadores ven extrañados que bajan gente en campanas blancas y se detienen extrañados, ¿no? ¿Quién va a ser el primer español? Esto es nuevo, ¿no? Esto es nuevo. ¿Qué pasa? Claro, efectivamente, como nunca ha pasado y baja gente arma hasta los dientes, pues lo que hacen es replegarse asustados, ¿no? Llegan, se meten en el fortín, en Tiluín, y hacen el relevo con el teniente, ¿no? Hacen el relevo además con la gente que está en los parapetos disparando, se ponen a descansar y los paracaidistas asumen la defensa perimetral. Bueno, ¿quién va a ser el primer militar en saltar en tiempo de guerra? El capitán Sánchez Duque, Juan. ¿Por qué? Si es el capitán, si tiene que ir centrado en el despliegue, bueno, pues después de la arenga que hemos escuchado con el comandante de la segunda bandera, con Tomás Payas Sierra, pues la única forma para que este capitán se asegurase de que todos saltaban y nadie se quedaba en el avión era ponerse el primero, como así va a hacer. Va a ser el primero en saltar. Luego también lo veremos en los siguientes saltos. Alguno, perdona que te interrumpa, pero alguno pensará, no, que esté el último y pinchando a que salten todos, ¿no? Pero bueno, hay que dar ejemplo, ahí va. Sí, pero eso es. No van a dejar el capitán, ahí saltan todos. Sí. Efectivamente, sí, sí, así es. Bueno, a ver, son 5 Junkers 52, entonces en su avión él iba el primero, habría otros primeros en otros aviones, ¿no? Pero en su avión él fue el primero. Entonces, este gesto entiendo que se traspolaría pues, a los tenientes, a los cabos primeros, para ser los primeros en cada pasada. De hecho, también luego va a haber después en el salto de Erkun un testimonio del que fuese segundo en el avión del capitán Pedrosa, que era un cabo primero. Y va, el primero es el capitán Pedrosa, o sea que al final todo se va a extrapolar, ¿no? Los más antiguos van a ser los que van a saltar antes. El salto se va a hacer a 200 metros, o sea, súper bajo. Y no van a entender por qué también cogen el de reserva. Vamos con dos paracaídas, el principal y el de reserva. Bueno, pues no van a entender por qué cogen el de reserva, porque si hay una malfunción total o parcial del principal, pues igual no da tiempo a tirar del de reserva. Pero bueno, van a saltar también con el de reserva. Vale, pasa. Ahí tenemos imágenes de lo que era Tiluín cuando la época española. Y lo que es ahora, efectivamente, increíble. No han sido capaces ni de mantener el fuerte para ellos. Pero bueno, en fin, ya no nos interesa, por así decirlo. Ahí tenemos una imagen del salto de guerra, del primer salto de guerra en Tiruín, que puede ser cualquier paracaidista. No va a ser el primero porque ya hay muchas bolsas de despliegue flameando en la parte de izquierda de la foto. Y también hay campanas abriéndose, campanas blancas de gente que ya ha saltado. Vale, pasa. Te iba a decir que has mencionado que no han sido capaces ni... Coño, también es su historia, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Es que es tremendo, tío. No, pero es igual que a lo mejor cuando llegan cuando en la época de la Reconquista llegamos a la mezquita de Córdoba y en vez de destruirla, nos la quedamos y la hacemos catedral. Pues, ¿cómo vas a destruirla? Si es una obra de arte. No, es que de los musulmanes, da igual, es una obra de arte, nos quedamos con ella y le cambiamos el nombre, lo que sea. O la dejamos como está, pero destruirlo. O la adaptamos un poco a nuestras cosas y tal. Pero... Como así se dice. Bueno, idea de la operación que ha hecho el general Gómez Amayoa inicial, hasta ya en los refuerzos, iniciada la operación, la de socorrer a Telata, que no va a tener efecto porque va a quedarse copada en la cota 624, Ortiz de Zárate, y la operación Pañuelo, que es para poder llegar a Tiluín, ahora se va a hacer lo siguiente, una operación real, orden de operaciones, objetivo principal, secundario, esfuerzo principal, unidades participantes, etc. etc. Operación Netol, puesta así porque en esa época había un potente desinfectante de la época. Entonces, pues se hace operación Netol para desinfectar de insurgencia marroquí a toda la zona de Ifni y traerla para sí de Ifni. Llegan los primeros refuerzos, llega la primera bandera paracaidista que, bueno, pues es alertada el 26 de noviembre a las 10:30 de la mañana y van a llegar pues tres compañías por aire el 27 por vía aérea y van a llegar dos compañías más por vía marítima el 29 de noviembre. El mismo día que se salta en Tiluín, está llegando ya a Sid Ifni parte de la primera bandera. Entonces, la operación comienza el día 1 de diciembre y va a acabar el 5 de diciembre. ¿Cuál es el objetivo? Pues liberar las posiciones de interior. En este caso, la de Tiluín, la de Zoco el Celata, la cota 624 y el Zoco del Arba del Mesti. Va a haber dos columnas, una columna que va a ir directamente hasta Tiluín, pasando por Telata y por la cota 624, y la otra que va a ir hacia el Zoco del Arba del Mesti, que ahí va a estar la primera bandera paracaidista. Vale, pasa a la siguiente. Bueno, ahí tenemos también imágenes de lo que fueron la operación Netol y la operación Gento. La operación Netol, como se dijo antes, para liberar esas posiciones, las del sur, y la operación Gento para liberar Tenín y Tiuxa, que luego lo veremos que es del 5 al 9 de diciembre. Vale, pasa. Bueno, pues operación Netol, dos columnas, como se dijo antes. En la columna que va a la primera bandera paracaidista, que ha llegado el 29 de noviembre, pues ya el día 1 de diciembre ya está operando, ¿no? Tiene que ir hacia el Zoco de Arba del Mesti. En el cruce de Biukta, en una aldea, una localidad, tiene los primeros combates y va la segunda compañía en vanguardia. ¿Por qué va en vanguardia la segunda compañía? Pues porque la primera y tercera compañía tenía personal muy bisoño porque estaban reorganizándose la primera bandera. Entonces venían de hacer el curso paracaidista y directamente pues se metían casi a la guerra, ¿no? O sea, a pesar de que, como dije antes, Legión y paracaidistas eran tropas voluntarias y semiprofesionales, había gente muy bisoña, había gente de meses de ejército, ¿no? Además de las tropas peninsulares, que era gente de reemplazo. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Tiene su entrada en combate en la aldea de Biukta y allí muere el CLP Antonio Ortiz Pérez de la segunda compañía, la primera baja mortal. Fíjense, han llegado el 29 de noviembre, ya están operando el día 1 de diciembre y ya tienen la primera baja mortal. Aquí muere un CLP y hay tres heridos. Bueno, pues aunque parezca mentira, va a estar en todas las operaciones de guerra hasta el final de la guerra, hasta prácticamente el 19 de febrero, y solamente, entre comillas, va a tener una baja mortal, que va a ser este hombre. No va a tener la misma suerte de la segunda bandera paracaidista, porque va a tener 28 bajas mortales y decenas de heridos. Vale, pasa. Bueno, pues llegan a Biukta, toman Biukta y siguen hacia el Zoco del Arba del Mesti y lo liberan. Se crea, bueno, y vuelven para Sid Ifni el día 5 de diciembre. El día 5 de diciembre comienza la operación Gento. Esta operación, bueno, a los futboleros, yo entre ellos, Gento era un jugador de Real Madrid que tenía seis copas de Europa, igualado. Igualado y hasta, lluvias, a decir, ¿no? Hasta el 24, hasta que le igualan Lucas Vázquez, Carvajal, Modric y Kroos. Kroos tiene cinco con el Madrid y una con el Bayern. Ahí mismo hay esos cinco tíos que tienen seis Champions. Y esperemos que suba y esperemos que Carvajal pueda romper ese empate y se coloque con siete. Bueno, ojalá. Bueno, pero tú, ojalá. Fíjate. Y el de Madrid, ojalá y el de Madrid. No, y fíjate los años, porque si no me equivoco, las primeras Copas de Europa son sobre esos años, en el 50 y tantos y tal. Del 56 al 60 consiguen 5 Champions. Sí, es como si te dice la operación Bale o algo así, ¿no? Una cosa así. Sí. O a lo mejor la operación Ronaldo y la operación Messi, perfectamente, porque son los dos jugadores de la época que han marcado diferencias históricas, ¿no? Pues igual. Sí. Bueno, pues esta operación se crea con este nombre porque en ese momento es una auténtica máquina. Este hombre, Gento, Paco Gento, es un jugador del Madrid incisivo y veloz por la banda izquierda, y esta operación requiere pues ser con mucha profundidad, con mucha rapidez, llegar a Tenín y a Tiuxa y traerse las guarniciones después de dinamitar todas las guarniciones y llevarlas a Sid Ifni. Bueno, pues la primera bandera va a liberar Tiuxa y la segunda bandera va a liberar Tenín. Y la gente dirá, joder, pero si la primera bandera acaba de llegar de la operación Netol, pues efectivamente. Pero es que en la operación Gento, en un principio, no cuenta con la primera bandera, pero como al comenzar esta operación para liberar las diferentes posiciones, tiene muchísimos problemas, muchos problemas, hay mucha insurgencia inusitada. Lo que hace Gómez Amayoa es volver a meter en zona de operaciones a la sexta bandera de la Legión y a la primera bandera paracaidista, a los dos. Lo mete otra vez en zona de operaciones. Entonces, lo que hacen ahora es, pues, la primera bandera liberar Tiuxa y la segunda bandera seguir con su objetivo, que era liberar Tenim. La primera bandera el día 7 entra en Tiuxa, la libera, tiene heridos, pero no tiene muertos, y la segunda bandera tiene muchísimos problemas para llegar a Tenim, ¿no? Tiene 3 muertos durante estos días, ¿no? El día 5, el día 6 y el día 7. El día 8 por la mañana, el día de la infantería, se repliegan de Tiuxa, sin novedad, con paqueos, con combates, pero sin muertos en las filas de la primera bandera paracaidista. Sin embargo, la segunda bandera tarda mucho en montar ese convoy de repliegue, ¿no? Tienen que montar impedimenta, tienen que traerse vehículos, tienen que traerse mulos, tienen que traerse civiles que trabajan y viven en Tenim, por lo cual tienen que montar un grueso y tienen que montar, pues, apoyos militares a vanguardia, en los flanqueos, a retaguardia. Bueno, pues el comandante Payás Sierra, que es el jefe de la segunda bandera, le mete en este marrón, porque tiene que hacerlo alguien, a la octava compañía. A la octava compañía, que va a estar en retaguardia. El capitán Páez, Román Páez, va a ir en la retaguardia con la primera sección y va a dejar por escalones a la segunda y tercera sección para que se apoyen entre ellos para cubrir esa extrema retaguardia y ese repliegue. Tiuxa ya ha caído, ya se han replegado o están replegándose con más o menos inclemencias los miembros españoles y ya solo queda Tenim, por lo cual toda la insurgencia de todos los aduares se va a Tenim porque saben que se van a replegar y saben que van a dejar la posición, pues la van a dinamitar y van a salir. Por lo cual, pues se van a ir por las barrancadas y van a empezar a hostigar desde muy pronto, primero lejanamente y luego van a ir acercándose mucho más para intentar cortar a la octava compañía o partirla en dos para poder acabar con las dos secciones que van replegándose, ¿no? La tercera y la segunda sección. Si me permites, hay una cosa que me llama un poco la atención. Es como, ya sabes que tenemos en el refranero español pues un montón de dichos, ¿no? Hay uno que dice que enemigo que huye, puente de plata. Es como, si se retiran, déjales que se retiren. Mira, pero claro, un militar no puede dejar que haya un repliegue de esa manera, ¿no? Entonces, claro. ¿Hasta qué punto es una insurgencia? Claro, es que es obvio que no es una insurgencia. Eso es lo que te quiero decir. Es como, es una mentalidad militar de soldado el cortar la retirada para embolsar y tener un botín, o sea, como un botín mayor. Sí, ¿tú me entiendes? No, total. No, total. Y es más, y te digo otra, esto ya pasa muchas veces. En el repliegue de la columna Navarro en el desastre de Anual, se lanzaban a por los últimos, por ejemplo, el capitán Arenas tuvo que quedarse con 100 hombres a falta de un kilómetro de Monte Arruid, que ya veían Monte Arruid, para que la columna pudiera entrar. Ellos se sacrificaron con los cañones. Luego, por ejemplo, en el repliegue de Chagüen, la primera compañía de la primera bandera de la Legión va a desaparecer el 19 de noviembre por completo con su capitán, el bilaureado Arredondo. Pablo Arredondo Acuña. ¿Por qué? Porque están igual en esta retaguardia, les van a ir embolsando y ellos tienen que combatir, tienen que dejar que se vaya el grueso con civiles, con impedimenta. Al final es algo muy común y muy recurrente de los insurgentes para acabar con la extrema retaguardia de muchas unidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con qué problema se va a encontrar el capitán de la octava compañía, el capitán Alejandro Román Páez? Pues se va a encontrar con el problema de que van a llegar a una cota, a un collado entre dos cotas, en el que hayan quedado para juntarse y tal, y ven que llegan las secciones diezmadas, esas secciones que están cubriendo el repliegue, ¿no? El capitán Román Páez va a tener que elegir entre ir a buscar al personal que falta, porque le falta personal, o tener que seguir cumpliendo con la misión, que la misión es llegar hasta Sidi Ifni con ese personal civil, ¿no? Y va a tener que elegir y va a tener que tirar para adelante y seguir y dejar allí a heridos y a muertos, como luego se verá, ¿no? ¿Qué va a ser lo que le salve a la octava compañía? Pues la primera bandera, que ya ha llegado desde Tenín hasta Sid Ifni, está viendo, está comentándole ya, le comentan a la primera bandera que tiene mucho problema de repliegue la segunda bandera, entonces tienen que ir a apoyar. Entonces, la primera compañía de la primera bandera, con el capitán Pedrosa, se va a ir desde otra vez, volviendo de la misión, se van a tener otra vez que ir a socorrer a los miembros de octava compañía. Van a ocupar cotas colindantes, van a tener que desalojar a enemigos disparando bastantes veces y casi entrando al combate cuerpo a cuerpo, y se van a establecer en una cota en la que además el cabo Bejarano, que es el jefe, es el banderín de la primera compañía, va a levantar el banderín muy alto para que esos miembros de octava compañía puedan ver que allí al fondo ya están apoyándoles con las máquinas medias la primera bandera. Importante, la octava compañía no... Cuando te refieres a máquinas medias, te refieres a, pues, ya... A metedoras. Material, efectivamente, material. Eso es, claro. ¿Qué pasa? La octava compañía no puede disponer de las máquinas medias, de esas ametralladoras de la novena compañía, porque ya no tienen munición. Llevan 3 días combatiendo, desde el día 5 hasta el día 8 no han parado de combatir, por lo cual ya van sin munición, van sin granadas de mano, van sin municiones para poder disparar con máquinas medias, por lo cual no tienen ese apoyo. Entonces se están replegando casi pues como si fueran una sección de infantería pura y dura. Bueno, pues si quieres pasar la etapa siguiente... Bueno, ahí tenemos también, para la gente que lo pueda ver, cómo la primera bandera está en Viuta el día 4 de diciembre, se repliega con la Operación Gento, se repliega a Sid Ifni, pero en los primeros combates del día 5 de la Operación Gento vuelve a desplegar otra vez y tiene que liberar Tiusa. Cuando vuelven, la primera compañía tiene que seguir apoyando a la segunda bandera, por lo cual no están parando de combatir en todo momento, ¿no? Vale, pasa la siguiente. Pero qué buena esta transparencia, es que se ve perfectamente, sí. Macho. La orografía. Sí, y... sí. Bueno, lo que decía antes, ¿no? Cuando consiguen reunirse en un punto en el que han quedado, en un collado, se ve que falta personal. Va a haber 6 desaparecidos en combate. Personal que han visto morir y no han podido coger el cadáver, y personal que se ha quedado apoyando el fuego con el estómago reventado, o uno que le falta un brazo y se dirige hacia la insurgencia disparando sin parar, también va a morir en combate. Pero bueno, el capitán tiene que elegir entre volver a por ellos, con la consiguiente, con más bajas que podría haber, y quedarse copados pues toda la compañía y romper ese repliegue, o seguir hacia Sid Ifni. Seguirán hacia Sid Ifni. Ahí tenemos 2 imágenes de 2 CLPs. Uno desaparecido en acción de guerra, el CLP José Jiménez Morales, uno de ellos, y otro muerto en acción de guerra en la Operación Gento el día 5 de diciembre. Esos combates que estaban habiendo antes de llegar a Tenín. Pues la segunda bandera va a contar con 6 desaparecidos en sus filas, los de la octava compañía, ¿no? Vale, pasa a la siguiente. Los desaparecidos en combate serán los CLPs Clemente Gallego, Jiménez Morales, Miranda Buduarías, Urbano Aragu, Vilariño García y Zambrano Zambrano. La octava compañía tiene desde entonces hasta ahora, hasta el día de hoy, como grito de guerra, ni un hombre atrás, en honor a estos 6 desaparecidos que tuvieron que dejar atrás para cumplir con la misión. Y ahí tenemos en un croquis de la época en la que la primera compañía del capitán Pedrosa apoya ese repliegue de la octava compañía para que las bajas sean menores, ¿no? Por así decirlo. Vale, pasa. Claro. Ya veo cómo desde las colinas les están... Sí, apoyando. Paqueando, sí. Paqueando y apoyando, porque luego viene claro, protagonista de la compañía, sí. Y ocupa esa línea de cotas combatiendo con la insurgencia para que les dejen tranquilos y puedan replegarse lo mejor posible a la octava compañía. Sí, tremendo. Bueno, pues la Operación Gento va a finalizar con 121 bajas. Muchísimas bajas, increíble. Entre ellas, 7 heridos de la primera bandera, 11 muertos, 31 heridos y 6 desaparecidos de la segunda bandera, un muerto, 19 heridos y un desaparecido de la sexta bandera de la Legión, y 14 muertos, 24 heridos y un desaparecido del batallón Soria 9. ¿Esto por qué es así? Bueno, pues esto obedece a la columna Rojas Navarrete, la sección del alférez de complemento Rojas Navarrete. Es de zapadores y está haciendo trabajos de fortificación en una carretera, y se encuentra con la sexta bandera de la Legión, ¿no? Entonces le dicen que no puede seguir para adelante porque ahí está en su urgencia. Esto pasa el día 7 de diciembre. Es en el flanco izquierdo de esa operación Gento, ¿no? Y le dice el alférez Rojas Navarrete que tiene orden de seguir trabajando, hacer trabajos en la pista, ¿no? Y le dice, pues al final le dice un teniente legionario, le dice que no va a poder seguir para adelante porque ahí estaba en su urgencia y que si sigue para adelante, pues que es una temeridad, ¿no? Entonces ahí hay una discusión, le dice que tiene sus órdenes el alférez Rojas Navarrete y le dice el teniente legionario, le dice, tú tienes tus órdenes, pero yo sé lo que está pasando más adelante y no vas a pasar más adelante, o sea, te vas a quedar aquí. Como tiene una serie de camiones y no puede dar la vuelta in situ con esos camiones, el teniente legionario le autoriza a dar la vuelta un poco más adelante, unos cientos de metros más adelante, que hay un recodo en el camino y puede dar la vuelta. Cuando va a dar la vuelta, la sección de la Fe Roja Navarrete, pues en ese momento la insurgencia que está en las cotas vigilando lo que pasa, pues desencadena fuego ira contra ellos, ¿no? Los legionarios tienen que ir a apoyarles, tienen que ir a pecho descubierto, se tienen que ir a por las cotas para ir a por los enemigos, y lo de siempre, cuando ya va llegando la legión al sitio, se van replegando los insurgentes, y cuando llegan los legionarios a la sección de la Fe Roja Navarrete, pues se encuentra con que solamente hay 4 ilesos de una sección. Madre mía. El alférez Rojas ha muerto en combate y 13 hombres suyos más, hay un desaparecido, y esto es lo que hace, pues efectivamente, ¿no?, que haya tantas bajas en esta sección del Soria 9, ¿no? Como curiosidad, esto va a crear malestar en España porque era un alférez de complemento, era un chaval muy joven y se decía, bueno, pues que la guerra era para gente profesional, ¿no? Estos alféreces de complemento dicen que saben a lo que van, van a una guerra, que no hay ningún tipo de pegas, pero Franco va a replegar a todos los alféreces de complemento en esta guerra. Y bueno, pues como curiosidad, ¿no?, el cuartel del MOE actual se llama Alférez Rojas Navarrete, ¿no?, en honor a este oficial que murió en combate con su sección. Bueno, lo peor para los paracaidistas y para los no paracaidistas no ha sido todo eso. ¿Por qué? Porque cuando llegan a un puesto, a una posición en la que les traen camiones para poder replegar a los muertos, heridos e impedimenta, para poder seguir haciendo el repliegue ellos hasta Sidivni, bueno, pues les llegan camiones de volquetes en los que meten ahí a los muertos y heridos, pero todos no entran. Entonces tienen que romper los brazos y las piernas de sus compañeros muertos y atarlos a los mulos para que no se caigan. Imagínate qué escena dantesca, porque ya han cogido esos cuerpos, ya han cogido el rigor mortis y no se pueden colocar en ningún lado, se van a caer, por lo cual los tienen que partir las extremidades. Ahí tenemos una imagen de un diario, el diario ABC, en la que dice: han sido liberadas las últimas posiciones españolas cercadas por las fuerzas agresoras de Ifni el día 7 de diciembre. El día 8 se va a salir desde Ifni, o sea, desde Tenín hasta Ifni. Por lo cual, ahí habla de muertos en combate, pero aún no ha hablado de los muertos en combate que ha habido, que va a haber al día siguiente, el día 8. Y este diario es del día 8 de diciembre. Por lo cual, o sea, estamos a lo de siempre. No era una guerra desconocida, porque en esta guerra estaba el ABC, estaba La Vanguardia, estaba El Nodo, y sí había portadas de la guerra de Ifni en la que se hablaba de muertos en combate. Vale, claro, pasa si quieres. Cuando dices que el ABC estaba a La Vanguardia, te refieres a La Vanguardia, el periódico La Vanguardia. Sí, sí, claro, claro, claro. Así es. La Vanguardia catalana. También hay imágenes de La Vanguardia en la que se hablan de los combates en Ifni y en Sáhara, por lo cual no era una guerra olvidada ni era una guerra escondida, sino que había información en esa época, pero claro, no es como hoy en día que tenemos redes sociales, que tenemos un montón de diarios, diarios de papel, diarios digitales. Ahí nada más que había La Vanguardia, el ABC y poco más, y El Nodo, y era en donde se... Y El Nodo, repitamos, ABC, La Vanguardia y El Nodo. Vale, sí, ya. y poco más había, ¿no?, en esa época. Ya. Sí, sí, sí, pero alguno se sorprenderá. Seguimos. Pasa, vale, ¿no? Pasamos al siguiente, sí. Bueno, pues después de la operación Gento, después de la operación Netol y la operación Gento, ahí se puede decir que ya se pasa la fase 1 y se pasa a la fase 2. La fase 1 de la guerra de Ifni es liberar todas las posiciones de interior y hacerse fuertes en Sidivni. Ya se ha hecho. Y la fase 2 se va a declarar provincias españolas, Ifni, o Sidi Ifni en este caso, y el Sáhara, para poder defenderlas con mejor material, mejor armamento, con más vehemencia, etc. etc. Se va a declarar el día 10 de enero del 58 provincias españolas. Aún así, el día 11 de diciembre del 57 pasa algo muy curioso. como en España o como en Marruecos se es muy ambiguo con estas insurgencias, porque no se sabe bien si Marruecos apoya o no a la insurgencia marroquí, pues lo que va a hacer Franco va a ser una demostración de fuerza con el principal grupo naval de la Armada que tiene en la zona. Entonces van a pasar por el puerto que va hacia Agadir, el puerto marroquí de Agadir, van a pasar dos cruceros y cuatro destructores, y al pasar por la ciudad, todos van a apuntar sus cañones contra la ciudad, como diciendo, tener cuidado con lo que hacéis y a quién apoyáis, porque estamos muy cabreados, y como apoyéis a la insurgencia marroquí, esto va a ir a mucho peor. Estáis muy cerca y os podemos bombardear. Bueno, pues esto va a ser una demostración de fuerza de Franco, ¿no? Vale, pasa a la siguiente. Operación Banderas, 3 de enero del 58. Bueno, se va a intentar ampliar el arco defensivo de Sidi Ifni y se va a intentar lanzar a la segunda bandera paracaidista y al escuadrón paracaidista del Ejército del Aire, porque en esa época está operando en Ifni. Después de esto se va a ir a operar, creo que es el día 8 de diciembre, se van a ir a finales de diciembre se va a ir por avión a operar en el Sáhara. El objetivo es saltar una bandera paracaidista, el escuadrón del aire, saltar en un grupo de cotas, cogerlas y mientras hacer una acción motorizada, pues operación Market Garden. Es justamente lo mismo que la operación Market Garden, con la primera bandera paracaidista y la sexta bandera de la Legión. Finalmente no se va a hacer esta operación porque se ve que es muy peligrosa, porque no se puede garantizar que se pueda llegar a tiempo a socorrer a estas fuerzas paracaidistas antes de que puedan ser copadas y eliminadas con muchas bajas por la insurgencia marroquí, y se va a cancelar. Vale, pasa a seguir la siguiente. Que era lo que hablábamos antes. Como, claro, para este tipo de operaciones pues son ideales, pero claro, es muy arriesgado. Es muy arriesgado, efectivamente, y puedes tener muchas bajas, entonces el gobierno tiene que estar listo si puede asumir no tantas bajas militares en esta operación. Claro. Bueno, pasamos a la fase 2 de los combates en Ifni, que es la operación Diana. Se iría el día 30 de enero del 58 y es un intento de ampliar toda la zona defensiva, el perímetro defensivo de Sidi Ifni. Se van a crear centros de resistencia, Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo y Foxtrot, que son como pequeños grupúsculos, habichuelas, en las que se van a poner alrededor de Sidi Ifni para tener un arco defensivo de 6 kilómetros de radio en torno a esa ciudad. Cuando acabe la guerra, hasta el 69, esa va a ser la zona en la que estén los españoles. El objetivo es lanzar a una sección de la segunda bandera paracaidista en Alat Ida Usugún, que está más a vanguardia, está hacia el este, y lo mismo, hacerse fuerte hasta que lleguen los refuerzos y puedan ocupar toda la posición. Finalmente, se va a cancelar por excesivo viento, el famoso viento del Siroco. Como bien sabemos todos, una operación paracaidista está subordinada al viento. Si hay mucho viento, que luego lo veremos en el Salto Berkun, si hay mucho viento, la operación puede ir al traste, ¿no? Porque al final primero tiene que volar a muy baja altura el avión, o si vuela muy alto, se puede ir mucho más esa campana de paracaídas, y si vuela bajo, pues no está exento de los objetivos de los malos, por así decirlo, que están abajo, ¿no? Por lo cual finalmente se cancela. Y esta operación, porque al final se va a hacer la operación, pero se va a hacer en vehículos, le va a costar a la segunda bandera paracaidista 3 muertos y 13 heridos. O sea, como estamos viendo, se sigue devengando sangre constantemente, tanto paracaidista como legionaria, tiradores de Ifni, tropas peninsulares, etc., etc. Luego veremos al final de la conferencia todas las bajas que tuvo España, que fueron 1000 bajas. No muertos, sino 1000 bajas. Luego lo veremos, desglosado. Vale, pasa a la siguiente. Esta operación va a durar 3 días, el 30, el 31, el 1 y el 2 de febrero. Siguiente operación, operación Siroco, el 10 de febrero. Han vuelto la insurgencia marroquí, están ocupando ciertos sitios y se cree que puede hostigar a esos centros de resistencia y a Sidi Ifni, por lo cual se lanza la operación, que es una operación, en teoría, de un día, más tiempo no puede ser, en la que se sale desde Sidi Ifni y se va pues a unas posiciones, llegando hasta Zoco de Arba del Mesti. Ahí se combate, se expulsa al enemigo y se vuelve al día siguiente. Bueno, pues es lo que dije antes, ¿no? Es una operación de un día, y lo van a hacer la primera bandera y el regimiento de infantería Soria 9. En la fase 2 del combate, desde que acaba la fase 1, pues tenemos mejores medios, y gente más capacitada para poder hacer operaciones de combate, ¿no? Apoyo de aviación, artillería, armada, armamento, material, etc., etc. Como curiosidad, tiene la bandera. Te iba a decir que en el plano que estamos viendo en la presentación, que para que lo quiera buscar en la presentación, aparece como Operación Siroco. Hay un plano donde se ve el mapa, ¿no? Y se ve la cuadrícula. Entiendo que es cuadrícula de 1 km por 1 km. ¿Esa es? Así es. 1 km. Sí, 1 km. Claro, es 1 km. Entonces podemos calcular. Es un plano 1.25.000. Es 1 km. Claro, es el plano militar, el que tiene la cuadrícula de 1 km. Vemos que está a pocos kilómetros el objetivo a liberar, y claro, la costa también está muy cerca. Entonces, claro, puedes tener el apoyo de la Armada para bombardear, ablandar o lo que sea. Efectivamente. Luego lo veremos en el salto de Erkun, porque hay una frase buenísima que te va a encantar. Luego lo veremos, el tema de la Armada, el apoyo, la conjunción de juegos con la aviación, luego lo veremos. Vale, pasa a la siguiente. Vale, ya pasamos a la operación más importante de la fase 2, la operación Pegaso. En la operación Pegaso, para los que vean la imagen, se va a salir otra vez, se va a salir de Sidi Ifni, o sea, se sale siempre de Sidi Ifni, y en teoría es una acción de un solo día en la que se avanza por cualquier pista, cualquier carretera, se va a un sitio, se saltan paracaídas antes y al llegar ya se conjuncionan. El objetivo de esto es salto paracaidista, avanzamos de sur a norte, y la insurgencia, pues al ver que están rodeados por todos los sitios, apoyo de fuegos de la Armada, aviación, artillería, movimientos terrestres de sur a norte, salto paracaidista en el norte, pues nos tenemos que ir. La insurgencia se va hacia el interior sin combatir o combatiendo. Ese es el objetivo. El objetivo es lanzar a la primera bandera paracaidista en 4 zonas de salto. En Tabelkut, que está justamente en la frontera al norte con la zona marroquí, que era la zona de entrada de suministros, creían por los marroquíes y a estos insurgentes, en Tabelkut, en Asif Akedou, Id Bouchini y Erkun. ¿Qué pasa? Son zonas muy pegadas, como tú dijiste antes, muy pegadas a la costa, a la playa. Por lo cual, si hay mucho viento, pues esos paracaidistas se pueden ir al mar. Un paracaidista que está ataviado pues con munición, armamento, con botas de guerra, con todo el equipo, si te caes al agua, te vas a ahogar. O sea, no vas a ser capaz de quitarte las botas, te vas a ahogar. Entonces, bueno, pues luego veremos la frase que dijo la Armada. ¿Cuál es la operación? Como dije antes, salta la primera bandera paracaidista, tiradores de Ifni van por carretera en vehículos de sur a norte, desde Sidi Ifni hasta Tabelkut, hasta Erkun, y se hacen fuertes allí y acaban con toda la insurgencia posible que haya. Además, las cotas van a ser ocupadas por los flancos de esa carretera, por la sexta bandera de legión y por la segunda bandera paracaidista. ¿Qué es lo que pasa antes de saltar en paracaídas? Pues que ya han salido de madrugada la sexta bandera de legión y la segunda bandera paracaidista y tienen muchísimos problemas. Encuentro con el enemigo, combates a corta distancia, a mucha distancia. Bueno, de hecho tienen bastante muertos, tanto la sexta bandera como la segunda bandera paracaidista, hasta el punto en el que se cancela el salto paracaidista de la primera bandera porque no garantizan que puedan llegar los tiradores de Ifni con los vehículos. Entonces solamente va a haber un salto paracaidista en una zona de salto, en Erkun. Lo va a hacer la primera compañía de la primera bandera con el capitán Pedrosa y la sección de máquinas medias, de ametralladoras medias de la quinta compañía. En esa época la quinta compañía era la compañía de apoyo, ahora es la de servicios, y la cuarta compañía era la de servicios, ahora es la de apoyo. Pero bueno, como curiosidad, ¿no? Porque a lo mejor la gente puede pensar, se ha confundido, ha dicho la sección de máquinas medias de la quinta compañía, es de la cuarta. No, era de la quinta en ese momento, luego ya cambió. 142 personas van a saltar en Erkun en paracaídas, va a ser el segundo salto de la agrupación de banderas paracaidistas y el cuarto de la historia militar paracaidista, ¿no? Porque ya han sido los dos del aire. Lo que se decía antes, ¿no? La segunda bandera tiene muchos problemas y la tercera compañía, que va a saltar en una zona de salto, le dicen que ya no salta y que tiene que ir apoyando a tiradores de Ifni por tierra. Entonces se va a ir con tiradores de Ifni. El salto va a ser el 19/2/58, fecha muy importante. Pasa a la siguiente, por favor. Y bueno, pues las unidades van a ocupar las zonas y otra vez los insurgentes, al ver que tienen apoyos de la Armada, apoyos de aviación. Claro, porque cuando hacen un salto paracaidista, que ahora lo veremos, lo que va a decir un cabo primero, van Heinkel, el 111, apoyando y ametrallando las posiciones enemigas mientras que lanzan en paracaídas en el Junker 52 a los paracaidistas. O sea, es una operación bastante exigente. Apoyo de aviación, apoyo de artillería, apoyo de la armada, movimientos de sur a norte motorizados y a pie y salto paracaidista, por lo cual las unidades que ofrecen resistencia se tienen que ir hacia el interior de la zona, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos el recorrido que va a hacer el avión, que va a ir pegado en todo momento a la costa, y en el momento en el que vea los barcos de los buques de la Armada y ya vea la zona de salto, va a virar 120 grados con ese eje de pasada y va a lanzar a los paracaidistas. Cuando le pregunta el general Gómez Amayoa al jefe de la Armada, porque tiene buques ahí disparando en la zona de salto y alrededores, oye, en caso de que algún paracaidista con el viento y tal se vaya al mar, ¿qué opciones tenemos de rescatarlo? ¿Tenéis lanchas para poder...? Entonces, el jefe de la Armada le dice la frase épica, ¿no? Que le dice, apoyo moral todo a los paracaidistas, pero apoyo real nulo, porque efectivamente si alguien se cae al mar, no van a llegar a tiempo, se va a ahogar en 20 segundos. Entonces, es una frase histórica. Vale, pasa la traspa siguiente. Sí, para eso tendríamos el salvamento marítimo o algo así, pero y aún así tampoco daría tiempo. No, porque yo creo que realmente esa, entre que lanzan los botes, las lanchas, que no llegan a tiempo, porque yo creo que te ahogas en 25 segundos, te ahogas. Sí. No es que no llega más, o sea, es que no. Bueno, pues ahí tenemos dos fotos históricas para el que lo pueda ver. Es el uno de los, o sea, una foto del salto de la patrulla del capitán Pedrosa, es el que está mirando por el avión. El de detrás es el cabo Bejarano, el que hablé antes del banderín. Que, por cierto, el cabo Bejarano va a salvarle la vida a un teniente en un repliegue que cuando van a ir combatiendo se lo va a echar a hombros. El teniente se echa al suelo, herido en un pie, no puede andar y estima que él se queda ahí apoyando el repliegue de su unidad porque si no va a ser un lastre, ¿no? Y dice el cabo que de ningún modo. Entonces lo echa a hombros y se repliega con él y le va a salvar la vida. Bueno, pues lo que decía antes, ¿no? Saltan en paracaídas, se retiran otra vez de la insurgencia y se puede ya, si quieres pasar a la traspa siguiente, y se puede dar ya por finalizada las operaciones de combate en Ifni de la fase 2. Ahora vamos a ver un testimonio del cabo primero Juan José Pérez Palomo. Saltó el número 2 en el avión en el que iba el capitán Pedrosa, que saltó como número 1, otra vez dando ejemplo, como se dijo antes. Bueno, dice lo siguiente: el vuelo se realizó sobre el mar, el avión viró hacia la derecha, en dirección al objetivo. Vimos los barcos de guerra, mandaron en pie y enganchar. Al sobrepasar la costa sonó el claxon. El capitán Pedrosa nos deseó suerte y se lanzó al aire, seguido de mí y del resto de la patrulla. En cuanto se abrió el paracaídas, me sorprendió un infernal ruido de ametralladoras que me asustó bastante, pero enseguida me di cuenta de que eran los aviones, los Heinkel 111, que protegían el salto. Llegamos al suelo bruscamente y en menos de un minuto ya estábamos todos corriendo, fusil en mano a los distintos puntos del objetivo. Bueno, pasa a la siguiente si quieres. Otra descripción épica, ¿no? Me ha gustado mucho cómo lo ha relatado. Ha sido muy, muy película. O sea, no peliculero, sino de plan de... Hostia. Real. Totalmente real. ¿Qué es esto? No, que son los cazas que están ahí ametrallando a la peña, que son los nuestros. Claro, la guerra. Sí, así es. Bueno, pues el salto se salda con OK, como tú bien sabes, cero bajas, cero killers, eso que se puso muy de moda en la Primera Guerra Mundial, con esos parques de bajas diarios de 5.000 bajas, 3.000 bajas, cuando va acabando la Primera Guerra Mundial, 7 killers, al final era cero killers, ¿no? OK, que luego la gente decía OK a cero killers, a cero muertos en el parque de guerra de ayer, ¿no? Por así. Pues no sabía que se venía. Claro, no sabía, o sea, lo de KO sí lo sabía, era knockout, ¿no? Sí. Pero OK no sabía que venía de eso, venía de pues, cero kills, claro, cero muertes. Pues de eso viene, porque claro, en el final de los partidos de baja ponía 3.323 killers, luego ya según acaba la guerra va bajando 7 killers, 6 killers y ya era cero killers, OK, todo bien. Estupendo. No, ahora se utiliza lo de Kia, ¿no? Clean in Action. Sí, eso es claro. Sí, Kia, Guia, Kia y... O sea, Guia es wounded, que es herido, Kia es killer, que es muerto, sí, luego y luego Mia, claro, Mia que es missing action, desaparecidos, yeah. Sí. Bueno, pues 12 aviones Heinkel 52 con carga, o sea, perdón, con personal, y un Junker 52, 12 aviones con personal y uno con carga van a ser los que lancen. Y luego, a la par, Heinkel 111 a meter las posiciones enemigas para que ese lanzamiento sea mucho más efectivo y puedan disparar lo menos posible a esa gente que baja en paracaídas la insurgencia, ¿no? Eje de pasada 120 grados, altura 200 metros, otra vez estamos bajando mucho la altura para estar expuestos el menos tiempo posible al enemigo. Quiero que la gente se haga la idea de que están, es verdad que son de apertura automática, ¿no? Los sí. Efectivamente, que según salta se abre automáticamente, pero está saltando 200 metros de altura. O sea, es que es nada. Sí, es muy poquito. Bajo. Sí, es muy, muy poquito, muy poquito. Bueno, de hecho, ya te digo yo que si hay una malfunción principal de la campana o parcial, no te da tiempo a tirar de reserva, porque al final, como tienes que contar 1001, 1002, 1003, 1004, 4 segundos, hasta luego ya mirar para arriba y ver la campana desplegada, si has contado hasta 1004, ves que la campana está mal desplegada o no está desplegada, entre que dudas y tiras del reserva, no te da tiempo a abrirlo. O sea, que matas. El otro se tiene que abrir y tú ya llevas una aceleración que... Claro. Muy tarde todo. Sí. Bueno, creo que el tiempo que necesita un reserva a día de hoy para abrirse, me refiero a día de hoy, no sé cómo era antes, sí. Son 400 pies, son 130 metros. No, o sea que fíjate, no da tiempo. Claro, y luego, por ejemplo, el que llevan a día de hoy los Paracusion, que es el que llevan los jefes de salto, que es mucho más pequeño, que tiene un diferente despliegue, primero campana y luego cordones, en vez de primero cordones y luego campana, pues, cuando tienes primero campana y luego cordones, el objetivo es que el despliegue sea más ordenado y con menos golpe al desplegarse la campana. Y cuando lo haces al revés es porque no quieres que el objetivo sea abrirse cuanto antes y sin importar el golpe, ¿no? Bueno, pues creo que son 75 metros un Paracusion para abrirse. O sea, que al final no te da tiempo para que... A día de hoy, no sé cómo era antes. Claro, peores materiales, todo, pero bueno. En fin, que a día de hoy tiene como grito la primera compañía de fusiles de la primera bandera el nombre de Erkun en honor a ese lanzamiento que hicieron en Erkun. Vale, pasa a la siguiente. Bueno, pues prácticamente se finaliza la guerra en Ivni este día. Como curiosidad, ¿no? La segunda bandera paracaidista retornará a Alcalá de Henares el 15 de abril de 58. Recordemos, ha desplegado en el mes de enero del 57. Después de 15 meses... va a volver a su casa, ya con gente licenciada y con mucha gente ya, vamos, que no tiene nada que ver, ¿no? Y hasta gente no volverá, por supuesto. Y la segunda bandera se va a acantonar, o sea, se va a quedar, perdón, y la primera bandera se va a quedar en Sidi Ifni y será relevada, se irá el día 8 de septiembre a Las Palmas y ya va a quedarse ahí por turno hasta que toque relevar con la segunda bandera otra vez, porque va a haber siempre una bandera, esta vez en las Canarias, para cualquier cosa que pueda pasar en Ifni o en el Sáhara. Perdóname un momento, estaba pensando, digo, han tenido las distintas operaciones, etcétera, todo esto. Pero ¿cómo va a ir evolucionando? Claro, la situación va mejorando y van adquiriendo experiencia y también van teniendo más apoyo, ¿no? Porque están más cerca de la costa, pero la evolución es clara, está clarísimo, ¿no? Claro, no es igual cuando combatieron en la fase 1 a cómo van a combatir en la fase 2. Sí. Armamento, material, equipo, todo, dinero, víveres, mucho más, mejores operaciones, más planeadas. De hecho, se bajará un jefe de Estado Mayor de Madrid para coordinar las operaciones en Sidi Ifni, claro, con el general Zamayoa, porque al final es súper importante, ¿no? Como curiosidad, la brigada paracaidista tiene unos mandatos, unas promesas, una oración paracaidista que todos los días se reza. Bueno, pues dentro de sus mandatos, de sus historias para hablar y tal, que es como la legión, en su credo paracaidista, pues uno era paracaidista, el libro de tu historia está en blanco, no escatimes tu sangre para escribir en él páginas de gloria. Lógicamente, después de esta guerra para los paracas de tierra, va a cambiar este ideario o este mandato o esta promesa, ¿no? Y se va a llamar, como decimos a día de hoy, en Ifni se abrió el libro de nuestra historia, no escatimas tu sangre para escribir en él páginas de gloria. Vale, pasa al siguiente, si quieres. Pasamos al Sáhara. El Sáhara, a la par, está teniendo otro conflicto en el que hay más unidades destacadas. Por ejemplo, está la 13 bandera. Vamos a hacer una pequeña parada. ¿eh? Porque vamos a separarlo, ¿no? Porque aunque está teniendo también... Sí. Pero vamos a hacer la parada, no, vamos a irnos al Sahara, así que tomad un trago grande de agua y volvemos. Bueno, pues ahí está la luna. ¿Has pensado ya en lo que vas a decir? Sí, señor, lo tengo escrito en este papelito. Aquí estamos porque hemos llegado. Yo, sin querer molestar, pero ¿no podrías decir algo un poco más trabajado? A ver esto que se me acaba de ocurrir. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Hombre, mucho mejor. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta y habíamos dicho que íbamos a ir al Sahara, que a la par están teniendo sus temas, ¿verdad? Ya estamos en el Sahara, efectivamente. En el Sahara, como se dijo en un principio, los combates comienzan también ese mismo día y lo que se opta por la parte de España es traerse todas las tropas y defender las ciudades más costeras. Villavens, El Ayuns, etc. Y se va a dejar todo el desierto del Sáhara pues libre para hacer operaciones. Que como así va a ser. La gran diferencia del Sáhara y de Ifni es que en el Sáhara sí va a haber otro oponente europeo, que va a ser Francia. También Francia va a querer combatir contra esa insurgencia marroquí, ¿no? Esa insurgencia marroquí no va a tener mucho apoyo local, saharaui, porque como se dijo en un principio, los saharauis nunca han sido gobernados por un rey marroquí, por lo cual no tienen nada que ver con ellos. Ellos tienen otra idea, que es el Frente Polisario, que luego se va a crear en el 73 y que van a hacer pues combates, insurgencia contra los españoles entre ellos. Por lo cual, al no tener mucho apoyo popular, pues ese ejército de liberación popular marroquí prácticamente va a quedar en agua de borrajas. Y en el momento en el que las operaciones de combate españolas y francesas, que además, como no tenemos orografía o es casi plana, pues van a poder usar carros de combate, vehículos motorizados para hacer operaciones mucho más largas en el tiempo, con más duraderas y con más profundidad, pues van a hacer que prácticamente no haya oponente, por así decirlo, en el Sáhara. Importante, muy importante, antes de ir a la operación Teide Ecoubillon, que va a comenzar el día 10 de febrero, una operación que va a acabar el día 18, 10 días, en la que se va a barrer de insurgencia todo el desierto del Sáhara, de insurgencia marroquí. Operación Teide para los españoles, operación Ecoubillon para los franceses. Pues antes de eso hay un gran combate, que es el combate de Echera. Toda la gente conocerá el combate de Echera, que aconteció el día 13 de enero del 58. Pasa si quieres la siguiente traspa. Ahí vemos imágenes de lo que es el Sáhara español, lo cerca también que está de las Islas Canarias, y también vemos pues ese cambio, ¿no?, de hoja de ruta, ¿no?, en la que sí hay vehículos motorizados y sí hay vehículos acorazados. Vale, pasa a la siguiente. Bueno, el combate de Echera, súper importante para los legionarios, de hecho lo celebran cada año muchísimo y le dan mucha importancia. ¿A quién le va a ocurrir? A la 13 bandera de la Legión. Cuando comienzan los combates, la 6ª bandera de la Legión se envía del Sáhara, se envía a Ifni y sigue en el Sáhara la 13 bandera de la Legión, que va a combatir. Por cierto, como curiosidad, se van a relevar entre ellas. En el año 58, cuando acabe la guerra de Ifni y Sáhara, se van a relevar. Y la 13 bandera de la Legión se va a ir a Ifni y la 6ª bandera de la Legión se va a ir al Sáhara, como curiosidad. También está por ahí la 4ª bandera de la Legión. De hecho, va a tomar parte en este combate. Además de ser la 13ª bandera de la Legión, también estará una compañía de la 4ª bandera de la Legión, la segunda compañía. Bueno, pues la 13ª bandera tiene como misión llevar a cabo un reconocimiento en el paso de Echera. El cauce seco del río del Seguía, el Hamra, pues tiene un grupo de pasos por ese cauce seco. Uno es el paso de Echera, ¿no?, a la altura de Echera. Los insurgentes están siguiendo lo que hacen los españoles desde las zonas más elevadas. El día anterior también ha tenido una acción por el fuego esta bandera, y se han quedado los legionarios como con ganas de más, ¿no? Por así decirlo. Entonces vuelven a reconocer ese cauce seco, y bueno, el objetivo era pues reconocer y no combatir, pero sin quererlo se van a ver metidos inmersos en este combate, porque va a bajar una compañía, la segunda compañía de la 13 bandera, con el capitán Jáuregui, van a bajar abajo a reconocer ese cauce seco. En ese momento van a tener combates, van a disparar desde todas las posiciones, y van también a descolgarse combatientes por la orografía para poder disparar. El capitán Jáuregui pide ayuda, le envían la tercera sección de la primera compañía de la 13 bandera con el brigada Fadrique Castromonte, que luego vamos a hablar de él, porque va a ser uno de los últimos o el último laureado, y se ponen a combatir allí, ¿no? Intentan salir como sea, no consiguen salir, y al final, bueno, pues el combate se alarga toda la tarde y toda la noche, y finalmente pues pueden replegarse, pues prácticamente porque además de la 13 bandera también ha llegado la segunda compañía de la 4ª bandera a apoyar, y porque ya siendo de noche ven los insurgentes que le van a rodear y le van a copar, ¿no? Cuando acaba la noche, pues la legión ha perdido 41 hombres, entre ellos el capitán Jáuregui, y además hay más de 60 heridos. El brigada Fadrique Castromonte y el CL Maderal Oleaga van a quedarse a cubrir el repliegue de su sección. Tienen muchísimas bajas. El brigada Fadrique es herido en el ojo, es herido en los hombros dos veces, y se queda a cubrir ese repliegue. Gracias a ese repliegue no caen más miembros de su sección, y al final, bueno, pues años después se va a abrir juicio contradictorio para la concesión de la Laurea de San Fernando, la máxima condecoración militar española. ¿Por qué? Claro, porque se llama juicio contradictorio, porque lo que tienen que hacer es demostrar que no se la merece. Entonces, lo que hacen es hacer una investigación y tienen que ver si se la merece o no se la merece. Es el nombre que tiene para la apertura de un expediente para la concesión de una Laurea de San Fernando. Se llama juicio contradictorio, en la que se entrevista a gente que ha estado en esa acción de combate, y en la que se ve si ha sido una negligencia, si ha sido pues mucho valor, mucho arrojo. Bueno, para que te hagas la idea, ¿no? Me parece que para que te abran un juicio contradictorio, para que te den una laureada, tu unidad tiene que tener más del 30% de bajas propias. O sea, imagínate, o sea, es una auténtica locura. Pero claro, dentro de eso también tienen que ver que no ha sido una negligencia por parte del mando o por parte de esa persona para que le den la máxima recompensa, ¿no? La Laurea de San Fernando. Pero bueno, se le concede en el 60, y años después se le va a conceder al caballero legionario Maderal Oleaga, que se ha quedado con él para cubrir ese repliegue. Vale, pasa. Son las dos últimas Laureadas de San Fernando que se han dado hasta ahora, sin contar, si no contamos, la laureada colectiva que se le dio al Regimiento Alcántara en el 2012 por los hechos acontecidos en el desastre de Anual. Ahí tenemos un croquis o una foto puesta muchas veces en internet de lo que sucedió, ¿no?, en el cauce seco de Saguía el Hanra, en el paso de Chera, ¿no? La segunda compañía copada abajo y rodeada, y las compañías apoyando como podían ese repliegue, ese intento de repliegue de la segunda compañía. Y también se ve ahí la segunda compañía de la 4ª bandera que fue a apoyar. Vale, pasa la siguiente. Imágenes del brigada Fadrique y del caballero legionario Maderal Oleaga, y imágenes también retocadas después de lo que supuso el combate de Chera, el 13 de enero del 58. Vale, pasa. Bueno, pues lo que se decía, ¿no? Esta operación se puede decir que fue, o sea, este combate de Chera se puede decir que fue el combate de Chera que tuvieron en Ifni el Alférez Rojas Navarrete, ¿no? Como se dijo antes, ¿no? Va a haber operaciones de limpieza en el desierto, pero realmente no tienen oposición porque estos, los insurgentes marroquíes, no tienen vehículos motorizados, no tienen carros de combate, por lo cual esa profundidad que le da la caballería y la infantería mecanizada no la tienen ellos. El día 10 de febrero se van a iniciar las operaciones Teide de Cubillón, y el 25 de febrero se va a dar por pacificado todo el territorio, y el mes de abril de 58 es el fin de las operaciones militares, no solamente en Ifni sino también en el Sáhara. Vale, pasa. Bueno, vamos un poco a hablar del papel que tuvo el primer escuadrón de paracaidistas del Ejército del Aire. Bueno, pues primero se funda la primera bandera de la primera legión de tropas de aviación en el 46, antes que los de tierra. Su primer jefe es el capitán Salas Larrazábal, también va a ser el primero que salte en un salto paracaidista con el curso 1 del aire. Luego se llamará primera bandera de paracaidistas de aviación en el 47 y los que van a combatir en Ibni Sáhara, en los dos lados, van a ser el primer escuadrón de paracaidistas del aire. Actualmente es la EZAPAC, el escuadrón de zapadores paracaidistas, que tiene su sede en Alcantarilla, en Murcia. Vale, pasa por favor. Ahí tenemos una foto de esos hombres saltando o a punto de saltar en un salto de entrenamiento en Alcantarilla. Vale, pasa. Vale, y ahí tenemos la operación Teide de Cubillón en la que van a participar. Recordemos, las tropas del aire paracaidistas están en Ifni y se van a ir por avión, se van a ir al Sáhara para operar en el Sáhara. ¿Por qué? Porque se va a exigir también saltos paracaidistas y como están hipotecados en Ifni los de tierra, se van los del aire al Sáhara. Bueno, tiene tres fases. La fase previa únicamente es de interés para España, que es colocarse en un paralelo, o sea, colocar las tropas y cerrar en ambos sentidos pues a esa insurgencia marroquí por la que van, o sea, puesto que van a atacarla por todos los frentes, ¿no? En la fase 1, las tropas españolas parten desde Layún y las francesas desde Fort Trinquet. La misión está clara. La destrucción completa de la infraestructura rebelde seguía el ANRA. Sabemos que dividimos en dos, ¿no? La parte del Sáhara, esta es la parte norte, la otra parte es la del Río del Oro. Vale, pasa. Perdón, la segunda fase es la eliminación de cualquier núcleo que haya entre ellos. Y ahí se puede ver en la foto que tienen que hacer pues una serie de movimientos de pinza para acabar con la insurgencia, como así van a hacer, ¿no? Vale, pasa. Bueno, el día 10 de febrero, el mismo día de inicio de la operación TI de Cubillón, va a saltar la segunda escuadrilla en la DZ Esmara, en la única ciudad que no se ha construido por los españoles, la ciudad santa de Esmara. Va a ser un salto en conjunción con tropas paracaidistas. Ahí vemos imágenes, la imagen de arriba, no estoy muy seguro de que sea del salto en Esmara, puede ser a lo mejor un salto de entrenamiento en el Layún, por ejemplo, o en Sidivni. Será a lo mejor en el Layún. Y la imagen de abajo sí que es del lanzamiento paracaidista del día 10 de febrero, con aviones North Atlas franceses. Bueno, el enemigo pues prácticamente no va a combatir porque ante esta abrumación de medios aéreos, paracaidistas, carros de combate, blindados, pues al final se va a replegarse casi sin combatir. España va a izar la bandera, su bandera en el fuerte de Esmara y se va a liberar. Vale, pasa. Seguimos con las operaciones, pero como se dijo antes, ¿no? Seguimos avanzando y solamente podía ocurrir algo que frenase el avance europeo, y era pues lo que ocurrió, ¿no? Una tormenta de arena. Esa tormenta de arena va a ser el día 15 de febrero y va a hacer pues que la derrota de los insurgentes se produzca no ese día, sino más tarde. Ya a partir de ese día comienzan a llegar grupos de hombres con banderas blancas a rendirse a los españoles y a los franceses, porque ven que no tienen nada que hacer. Sigue la operación adelante y va a haber un segundo salto paracaidista. El día 16 de febrero van a ser relevados en Esmara por tropas francesas. Y también por tropas de la Legión, los españoles paracaidistas del aire. ¿Por qué? Porque van a prepararse para hacer su segundo salto de combate de su historia, que va a ser en La Agunía, el día 18 de febrero. Como así va a ser. Ahí tenemos un croquis y se pueden ver pues todas los dos saltos paracaidistas que ocurrieron, ¿no?, el día 10 y el día 18. Vale, pasa. Ahí tenemos como curiosidad un parte de guerra enviado al Estado Mayor desde Canarias, ¿no? Con todas las bajas que está habiendo en la guerra de Ibni Sáhara. Y bueno, se puede ver ahí pues bajas, ¿no? Bajas que es muertos y heridos y desaparecidos. Ahí aparece pues primera bandera paracaidista, segunda bandera paracaidista, escuadrón paracaidista del aire, sexta bandera de la Legión, 13 bandera de la Legión, etc, etc. Vale, pasa. Salto del día 18 de febrero, operación Morabito. Lo mismo, saltar en paracaídas, apoyados por vehículos mecanizados y vehículos motorizados y poner en fuga o hacer un movimiento de pinza a esta insurgencia marroquí. Aquí va a acabar la guerra prácticamente. Otra vez cero bajas, cero killers con el tema del salto, pero si a lo mejor pues torcida de tobillo o algo por el estilo. Y como curiosidad, la TOT será a las 11:40 de la mañana. Va a haber lesionados, como se dijo antes en la toma, pues, solamente en la toma, no por arma de fuego. Y ahí tenemos, para la gente que pueda ver las imágenes, una foto de un capitán capellán. El capitán capellán Eloy Pastor Díaz, que va a saltar en paracaídas y también se va a lesionar. Bueno, como os dijo antes, finalizamos ya con la guerra de Idlib y la guerra de Sáhara, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa estos días después. Vale, pasa a la siguiente foto. Bueno, si se dijo que el capitán Sánchez Duque saltó el primero en el salto de Tiluín y el capitán Pedrosa saltó el primero en el salto de que va a ser mañana, al día siguiente, en el salto de Erkun, pues ¿quién va a saltar el primero con los del aire? Pues el capitán Celso Díaz Pérez, el jefe de la segunda escuadrilla, será el primero que salte en Smart. En Lagunilla saltarán 133 miembros del escuadrón, y la máxima autoridad en saltar, porque hasta ahora es un capitán en los tres saltos, será el teniente coronel Mariano Gómez Muñoz, que es el jefe del escuadrón. Hasta ahora es el militar más antiguo en saltar en un salto en paracaídas en tiempo de guerra. Como curiosidad. Con mayor edad. Con mayor edad no, el más antiguo. El más antiguo es el que tiene más graduación. Y dentro del que tiene más graduación, vale. Eso es. Eso es. O sea, el más. Ya. Bueno, sí, y dentro de esa graduación es el que más tiempo lleva en el empleo, y dentro, y si ambos han ascendido el mismo día, el que mejor escalafonado esté. Si están los dos a la misma par, a igualdad de condiciones, el más mayor en edad. Pero el más antiguo es siempre el de mayor empleo, por lo cual el militar español más antiguo en saltar de paracaídas en tiempo de guerra es el teniente coronel del aire. Y luego ya como curiosidad, el militar más antiguo, o sea, el de mayor graduación en saltar en paracaídas en tiempo de paz, es el GEMAT Alejandre. Saltó en el 2018-2017, siendo GEMAT, saltó en Chinú, en Casas de Uceda, en un salto de entrenamiento. Pues en ese momento se convirtió en el militar de mayor graduación en saltar en paracaídas en tiempo de paz. ¿Quién podría quitarle ese récord? Su Majestad el Rey, pero no es paracaidista. O sea, debería hacer el curso paracaidista y saltar en paracaídas. Entonces, la única autoridad militar más antigua que el GEMAT es Su Majestad el Rey, por lo cual es el que podría quitarle ese récord, ¿no? Es una curiosidad, ¿no? Es una anécdota, ¿no? Por así decir. Bueno, hay también los que puedan ver la foto, ¿no? Es curioso, ¿no? Coger la tarjeta de salto de un paracaidista con los saltos que tiene, ¿no? Y que ponga que ese año, en el 58, ha hecho cuatro saltos, y que el último o el tercero es en Esmara y en observaciones en campaña, un salto en campaña, ¿no? Es súper curioso, ¿no? Bueno, pues meses después del final de la guerra, el escuadrón paracaidista se volverá a su sede, que es Alcalá de Henares en ese momento. Con el tiempo se irá a Alcantarilla. Vale, pasa la siguiente trampa. Ahí tenemos imágenes del diario operaciones del escuadrón paracaidista en zona de operaciones. El día 18, cuatro líneas escuetas. Embarcamos en tal sitio, saltamos en paracaídas, no hay novedad, tomamos esta posición, no sé qué tal. O sea, es curioso, pero ver un diario de operaciones de una unidad tiene dos, tres líneas, porque como están en combate constantemente, no le da tiempo a extenderse mucho más, ¿no? Pues ahí tenemos un extracto de lo que era el diario de operaciones de ese día, del 18 de febrero del 58. Y ahí tenemos una imagen del teniente coronel Gómez, que saltó en la Agonía y llegó a ser general de división del aire. Vale, pasa a la siguiente traspa. Ahí tenemos otra imagen en la que se puede ver pues todas las operaciones de combate que se hicieron en Idlib y en Sáhara. Como curiosidad, cuatro saltos de guerra, que son los que tenemos hasta ahora en la actualidad. Y también se puede ver pues las tropas que llegaron a ver en Idlib, ¿no? Que llegó a haber unas 3.000 tropas españolas y unos 4.000 insurgentes, y unas 10.000 tropas españolas en el Sáhara y unos 7.000 insurgentes. Vale, pasa a la siguiente. Acuerdos de Cintra, el día 1 de abril de 58, en la que España se sienta a negociar con Marruecos, a pesar de que no tenía nada que ver, se sienta a negociar con Marruecos y España le cede el protectorado sur, el Cabo Jubi. Has dicho, a ver, no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Claro, entre comillas, siempre. Sí, es tremendo. O sea, porque si no les cortan por el norte en el Sáhara, es que no tiene... En fin. Bueno. Bueno, pues se sienta a hablar con Marruecos y le cede el Cabo Jubi, la zona del Cabo Jubi, que es el protectorado sur que no le cedió en su independencia, ese que se esgrimió como que nos lo quedábamos para hacer un colchón con el Sáhara, y también se le cede todo el territorio de Ifni, a excepción de Sidi Ifni y 6 kilómetros en círculo, en semicírculo a la redonda. Bueno, finalmente España entregará también Sidi Ifni en el 69 y en el 75, como bien sabemos todos, con la Marcha Verde nos tendremos que ir del Sáhara. En el 69, con el proceso de descolonización de la ONU, había que entregarlo, por lo cual ya era absurdo quedarnos con ello, y más de lo mismo con el Sáhara, que también con ese plan de descolonización de la ONU había entrado dentro y al final pues íbamos a perderlo. Se fijó una fecha para un referéndum, pero nunca se hizo el referéndum. Como curiosidad, en ese proceso descolonizador también estaba Gibraltar y de momento no han cumplido con su trato. Continuamos. Bueno, son otros. Ya lo sé. Bueno, bajas de la guerra. En teoría, la guerra fue del 23 de noviembre del 57 al 30 de junio del 58, pero también se van a coger como bajas de la guerra la preguerra, el ambiente prebélico que se vivió con acciones, con escaramuzas desde el mes de mayo, por lo cual va a haber 205 muertos, 573 heridos y 166 desaparecidos, para contabilizar la friolera de 944 bajas, casi 1000 bajas hubo en este conflicto, insurgentes 8000 muertos. Tratado de cese en el 69, en el que se retrocede, o sea, hay una retrocesión de Sidi Ifni a Marruecos. Vale, pasa. Y ahí tenemos una imagen de todos los caídos paracaidistas, también apuntando los 8 que murieron en el Junker 52. Bueno, esto fue el día 8 de mayo del 57, un accidente que hubo con el Junker 52, en las que hubo 8 paracaidistas muertos, más la tripulación, ¿no? Bueno, pues como curiosidad, ¿no? La primera medalla militar individual que se le va a dar a un paracaidista va a ser al cabo primero Canales, Ángel Canales López, que va a estar en ese avión, que va a conseguir salir y quemado, pues de brazos, piernas y todo, va a entrar y va a sacar a cadáveres y a heridos. Va a salvar a cinco paracaidistas antes de ya sucumbir, que luego se pudo recuperar, porque años después se pudo recuperar. Pero bueno, va a ser la primera, segunda máxima condecoración que le den a este cabo primero. Pasa a la siguiente. Bueno, y ahí lo que se dijo antes. Aquí tenemos extractos del boletín de la época, en este caso el 18 de julio del 58, en la que se reconoce a todo personal que ha sido herido, muerto o desaparecido en los combates de Ifni y de Sáhara el ascenso al empleo superior. Tengas el empleo que tengas. No está mal, está bien, es curioso, ¿no? Vale, pasa a la siguiente. Y ya para finalizar la conferencia, por supuesto, pues una conclusión, ¿no? A ver lo que supuso esta guerra para España, ¿no? Bueno, pues con todo lo que he explicado ya, con las imágenes del diario ABC, del Nodo, etc., etc., yo también, por ejemplo, Carmen Sevilla, en ese periodo de descanso entre la fase 1 y fase 2 de los combates, yendo a Sidi Ifni a alertar a las tropas, cuando era súper conocida en esa época Carmen Sevilla o el cómico Gila, pues no fue una guerra olvidada, ni apartada, ni desconocida. Desconocida puede ser porque no había medios en esa época, pero lo que había estaba al alcance. Estaban los diarios La Vanguardia, estaba el ABC, que había portadas de Ifni y de Sáhara en los combates, y también se enviaban a actores a amenizar las tropas en Nochebuena, en Nochevieja, etc., etc. Vale, pasa la siguiente. Ahí tenemos más imágenes de Carmen Sevilla en más portadas de diarios, que pone La Nochevieja en Sidi Ifni, ¿no? Y con más tropas paracaidistas. Carmen Sevilla era la madrina de la segunda bandera paracaidista y Sara Montiel era la madrina de la primera bandera paracaidista. Después de esto, la madrina de la brigada paracaidista va a ser Carmen Sevilla, en su totalidad. Vale, pasa a la siguiente. España no pudo usar armamento por el veto de Estados Unidos, que tenía a Marruecos como socio preferencial en la región. Bueno, en esa época, en la Guerra Fría, lo que se intentaba es que Marruecos no cayera con su independencia, que Marruecos no cayera en la órbita soviética, como si habían caído Argelia o Libia, ¿no? Entonces, pues Estados Unidos apoyaba a Marruecos y no le dejó usar armamento moderno, que le estaba dejando ya con el plan Marshall y otros convenios Eisenhower a Franco y no le dejaba usar ese armamento. Ese armamento sí se va a usar con mucha más vehemencia en la fase 2, a partir del mes de enero del 58. El día 10 de enero del 58, Sid Ifni y el Sahara Occidental se van a declarar provincias españolas, por lo cual, pues la famosa frase de Carrero Blanco de que Sid Ifni y el Sahara son tan españolas como Teruel, ¿no? Y se va a defender con más legitimidad. El rey de Marruecos favoreció la agresión a España, el rey Mohamed V, y amparó a esa insurgencia marroquí, aunque no apoyó directamente para no entrar en guerra con España. Y la época en la que nos tocó vivir, en esa época en la que España era débil internacionalmente porque había sido relegada a un segundo plano y marginada, de hecho no pudo acceder ni siquiera al plan Marshall, ya accedió al final de estos planes, pues eso hizo que Franco tuviera que dar concesiones a Marruecos porque estaba siendo abierta internacionalmente nuestra nación, ¿no? Vale, pasa. Y bueno, como se dijo antes, ¿no? España estaba aislada y en esta época estaba comenzando a comenzar a abrirse por Estados Unidos, y si llega a decir Estados Unidos entrega esto, pues lo hubiera entregado, ¿no? En este conflicto se van a realizar los únicos 4 lanzamientos paracaidistas en tiempo de guerra que tiene España en toda su historia. Y merece la pena recordarlo porque en todos los casos valieron para algo. No hubo masacre de tropas, por suerte. Eso no quiere decir que en un futuro las haya, pero sí que efectivamente era la única forma de poder entrar a Tiluín, a Erkun, etc., etc., y se pudo entrar y se pudo liberar. Siguiente. Bueno, y ahí vemos las imágenes del Junker 52 lanzando al personal en paracaídas. Por mi parte, nada más. Una charla de 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Para mí ha sido un placer, un honor. Y si alguien tiene algún tipo de pregunta, la puede lanzar y yo meteré ahí los chats y podré responder o como queráis. Pues, hombre, yo creo que está claro. Tú fíjate, hay que ponerse un poco en la piel de los mandatarios. Imagínate, ¿no? Dices, Libia, Argelia, están en la órbita comunista, ¿no? Y tú, por supuesto, quieres defender tu nación y tal. Pero tú también quieres evitar que tener un vecino del sur en la órbita comunista, porque entonces va a ser un vecino bastante más apoyado y más fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Haces caso a Estados Unidos? ¿No le haces caso? ¿Te vas a seguir sus promesas de que te va a ayudar a abrirte al resto del mundo o no? Entonces, está claro. Claro, es una situación. Además, vale, a lo mejor esta guerra la ganas, pero a lo mejor la siguiente guerra ya interviene Marruecos con otro material, con otro apoyo de otras naciones, etcétera. Vete a saber. Y sí, te has enfadado con el tío americano. Sí, y además con la Guerra Fría había que estar o con un bando o con otro. Quizá a lo mejor España, por su situación geográfica, no le quedaba otra que estar con el bando occidental, que es el mejor bando, por supuesto. Y luego la otra, claro, España lleva años condenada al ostracismo, y cuando por fin Eisenhower se fija en España, ahora, porque realmente España... Al menos una década. Pues fíjate, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45, en el que ya todos los gobiernos quieren ir a por España, pero que al final pues acaban tan exhaustos de la guerra, con 50 millones de muertos, mira, vamos a dejar ahí España que se pudra, no vamos a hacer nada, pero sí que Francia quería ir a por España para que cayera el régimen de Franco, ¿no? Pero al final, bueno, pues se le condena al ostracismo, bueno, no entra en el plan Marshall, y en los 50, Eisenhower, que ya está, o sea, el telón de acero cae en el 46, y ya ahí, o sea, es un conflicto constante entre Occidente y los soviéticos, por lo cual España es un socio fiable porque España ha combatido contra el comunismo en la Segunda Guerra Mundial, no a favor de Hitler, sino contra el comunismo. Toda la gente lo sabe. Y además España le ha ganado la guerra, en su guerra civil española le ha ganado la guerra al comunismo, pues por lo cual, además, Franco era un ferviente anticomunista, por lo cual era un socio fiable. En este momento te estás fijando en mí, se está abriendo el mundo ante España y pasa esto, pues venga, vale, cedo esto, venga, no uso armamento vuestro, venga, tal, Pero bueno, tampoco quita eso para que Franco haga esa demostración en el puerto de Agadir. Oye, que aquí estamos. Ten cuidado, que sabemos que estás detrás de esto, aunque no estés abiertamente con esto, pero que aquí estamos y que no somos tontos. Y que vamos a defender Sidi Ifni y el Sáhara como provincias nuestras. Sí, y luego otra cosa, que hay una operación combinada con los franceses. Es decir, entonces está De Gaulle, ¿no? Sí. Que muy sí. Español no era, muy pro-español no era, pero sí que hace una operación combinada porque dice, ojo. Sí, porque al final también Francia tiene sus intereses en Mauritania, en Argelia, y no quiere que eso vaya más. Efectivamente, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Y además Francia le da la independencia a Marruecos en el 56 porque se va a centrar en Argelia. De hecho, va a aguantar hasta el 62 en Argelia. Entonces, al final, si ya esa insurgencia sigue yendo a más, pues se puede propagar por toda la zona del Sahel, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que es un problema, claramente. Todo lo de las guerras coloniales es un problema para las naciones europeas que no ya... Mira, ayer estuve viendo un vídeo en el cual pues se hablaba pues un poco el modelo de imperialismo que ha extendido la Gran Bretaña, ¿no? Reino Unido, y los problemas que hubo que para las naciones europeas que terminaron tan exhaustas de las guerras mundiales que no tenían capacidad de respuesta ante cualquier insurgencia colonial. De hecho, todas perdieron sus colonias. Está clarísimo. Mira, hay un ejemplo. Sí, mira, hay un ejemplo buenísimo que hay, o sea, es un peliculón, o sea, se puede ver ahí, o sea, lo que tú has comentado ahora mismo con respecto a que acaban Francia, Gran Bretaña, acaban exhaustas de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, de hecho luego intentan combatir en Indochina, pero no pueden, tienen que dejar los franceses y los británicos, por ejemplo, el último virrey de la India. Esa peli, que es del 2000, no sé, 18, 19, es un peliculón, es el final de la Segunda Guerra Mundial. Está el Imperio Británico en la India, van a dejar la India y de repente hay una partida insurgente musulmana que comienzan a hacer atentados contra los británicos para que antes de irse de la India partan el país en dos y creen Pakistán. Pakistán no existe, que es pues, el estado de los musulmanes. Claro, dicen los british que no van a hacer Pakistán porque nunca ha existido, pero siguen los atentados y los indios dicen, oye, que esto no va a partirse. Y al final, pero claro, hay tanta insurgencia y están tan cansados de combatir, que dicen, mira, tío, vamos a hacer unas líneas aquí, vamos aquí a partir el país, y esto es Pakistán. Se inventan unas líneas, tíos que no han estado allí, o sea, británicos, franceses, en muchos lados, en África, en Asia, y se van y hacen Pakistán este y Pakistán oeste. Pakistán este es el actual Bangladesh, y Pakistán oeste es Pakistán, ¿no? Bueno, pues qué decir, ¿no?, de la India y Pakistán. Tres guerras fratricidas en los últimos 80 años, siempre combatiendo, zonas de exclusión en Cachemira. Este mismo año ha habido lío. Efectivamente. Y zonas de exclusión en Cachemira, en las que todos los días disparan artillería, tanto la India como Pakistán, para que nadie se asiente allí. O sea, es increíble. Pues eso es. Al final, están tan exhaustos las potencias europeas. Bueno, de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, Europa no va a ser la misma. O sea, van a coger. Las grandes potencias van a ser la URSS, Estados Unidos, China ahora, pero ya nunca va a haber una potencia europea que sea predominante en el escenario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y si me apuras, después de tantos años, 80 y tantos años o 80 años después, no nos hemos recuperado. Las cosas como vale. Son, es decir, que sí, que ha habido un momento de mayor, un poquito de mayor bonanza, pero la realidad es que nunca volvió a haber esa pujanza de una nación europea o una superpotencia. O sea, no se puede ni comparar con las potencias que hay ahora ni las que hubo durante la Guerra Fría. O sea, Europa jamás ha tenido la pujanza que tuvo en su momento. Ninguna de las naciones europeas, más que le duela a Francia y a Gran Bretaña, incluso Alemania económicamente, sí. ¿Sabes? O sea, no se ha visto que no, que ya no está a la altura, desde luego que no. Es así. No, así es, total. Es tremendo. Y fíjate lo difícil, ¿no? Y el modelo, ¿no? Ese modelo imperialista de extracción de recursos y después, bueno, pues industrializar. lo distinto que es con otros modelos que ha habido de imperio a lo largo de la historia, que han perdurado más tiempo y han dejado un legado más, más importante, ¿no? Y bueno, pues bueno, es el modelo que impusieron unos y que bueno, pues, todavía lo seguimos arrastrando a día de, en cierto modo, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Tienes algo de bibliografía? Porque aquí habrá cosas escritas que puedas recomendar. Pues mira, sí, a ver, tengo aquí los libros. Entonces, sí, vamos a ir con la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Mira, este libro me encanta. Se llama Guerra de Ibni, las banderas paracaidistas. Y es de Almena, del año 91. Espera, que lo voy a mostrar. Un momentito. Ya está. Este libro. Este libro es increíble. Cuenta pues todas las acciones de Ibni, más de los paracaidistas. Bueno, increíble. O sea, es una pasada porque al final también tiene relatos de personal que lo vivió allí. Este otro libro, que es de Nautilus, La guerra de Ibni-Sáhara, que también, o sea, es más bibliografiado y menos con comentarios de gente que estuvo allí. Sí. Efectivamente. Y también tengo otro libro que aquí no lo tengo, que se llama Arde el desierto, de Juan Pastrana. Buenísimo también. Y claro, ya, luego también, pues como soy paracaidista, pues tengo acceso a diarios de operaciones, a la revista Boina Negra, etc. etc. Por ejemplo, hay la revista Boina Negra, creo que es la 252, un extraordinario del 50 aniversario de la fundación de la BRIPAC, que es del, a ver, se fundó en el 53, pues en el 2003, del 2003, esa revista tiene muchísima información de la guerra de Ibni-Sáhara. Y bueno, pues al final internet, redes sociales, grupos, un montón de cosas que, o sea, que siempre me ha gustado, pues o sea, como soy paracaidista, pues siempre me he interesado por esta guerra, ¿no? Por la guerra de Ibni-Sáhara, que por cierto no hay mucha información. Yo, por ejemplo, di una conferencia de la guerra de Ibni-Sáhara en Verum Artis, Historia Militar, y tiene 92.000 visitas. Pero ¿qué pasa? Que también cuando la di coincidió con que se España dijo que el Sáhara le pertenecía a Marruecos. Toda la gente en ese momento vio a ver qué pasó en la guerra de Ibni-Sáhara, ¿no? Entonces coincidió con eso y tuvo muchas visitas, ¿no? Pero sí que la gente quiere aprender, la gente quiere saber, la gente tiene curiosidad por saber qué pasó hace 50 años, hace 80 años, la guerra del Rif, el desastre de Anwan, la gente quiere saber. Absolutamente, macho. Oye, es que es una cosa... Por un lado es un sabor agridulce porque dices, joder, pues es una historia que es medianamente reciente, etcétera, y ves que hubo pues acciones de mérito, pero por otro lado te da un poco de sabor agridulce porque, bueno, pues ves que muchas promesas pues no se cumplieron, y en fin. Sí, que al final has luchado por un terreno que luego se ha perdido, sí, y te da cosas, efectivamente. Eso a lo mejor se puede extrapolar a lo que le pasó a la OTAN en Afganistán en el 2021, ¿no? Después de una intervención de 20 años, del 1 al 21, y te vas de allí y en 9 días cae todo, del día 6 al 15 de agosto del 2021 caen todas las provincias. Palabra, además, ¿sabes? Que sí, habías dado tu palabra de, oye, que no nos vamos a ir. Y luego, por ejemplo, te has dejado vidas humanas, te has dejado muchísimo dinero en intentar llevar una cultura que ellos no profesan o algunos no profesan, y luego a ellos, cuando les dejas solos, solamente les duran 9 días después de 20 años de sacrificios. Sí, bueno, al final la vida es así y no se puede tampoco un sacrificio. Bueno, así es la vida. Es triste, pero así es. Bueno, oye, Rubén, te vamos a despedir, pero antes de despedirte, vamos a dar las gracias a los oyentes que con el boca a boca hacen llegar el podcast a todos y, por supuesto, a los que son mecenas. Y oye, que tú tienes Twitter, ¿no? No tengo Twitter. Ah, vale. No, tengo Instagram y Facebook. Ah, bueno, pues dilo, dilo. Vale, pues a ver, en el Facebook soy Rubén Juárez Miranda, que es mi nombre normal. Uh-huh. Ahí me pueden contactar el Messenger para cualquier consulta, pues a lo mejor quieren coger el libro o cualquier cosa. Y también tengo Instagram, que se llama Historia Militar del Siglo XX, que es también mi canal de YouTube, de esa, vamos, que en la que pongo vídeos de 30 minutos en los que abordo pues temas del siglo XX, guerras del siglo XX. Pues ya sabéis, ya lo podéis ir siguiendo, ¿eh? O sea, bueno. Poco a poco. Vamos ampliando. Y nada, oye, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Que es una historia, pues lo que digo, es un poco agridulce, pero es muy interesante. Es muy interesante porque es muy desconocida, muy también la parte técnica, ¿no? De los paracaidistas, que casi no te metes en ese tipo de cosas, pero es muy, muy, muy interesante eso también. Y la realidad es un conflicto que tiene mucho de geopolítica, que está todo alrededor y que afecta incluso a la parte puramente táctica, ¿no? De combate. O sea, es brutal. Me parece muy, muy, muy, muy. Muy interesante ver todo aquello y bueno, cómo aquellos hombres pues se con lecciones ya que tenían en la mente, ¿no? Del pasado, cómo intentaron pues dar lo mejor de sí para salir del paso, ¿no? Porque las cosas como son, muchas veces era salir del paso. Y nada, pues es un buen podcast y bueno, que sirva para memoria de ellos. Y bueno, se lo dedicamos a todos los paracaidistas, por supuesto, sean de esta nación o de otras, ¿eh? Y bueno, y a los legionarios que también tuvieron su parte. No, bueno, yo déjame que te diga que este podcast habría que dedicárselo a toda la gente que estuvo allí combatiendo, porque al final, o sea, yo he hablado mucho de todos. Claro, eso es, sí, sí. Tropas de infantería de la península, de zapadores, de artillería, voluntarios, para casi legionarios, gente de reemplazo que tocó hacer la mili, un regimiento de infantería y de repente me tocó ir a IFNI porque hay una guerra. O sea que es un podcast dedicado a toda la gente que combatió allí en la guerra de Sáhara. Totalmente, totalmente. Porque que es su profesión, pues, chico, pues asume. Hombre, a mí me... Cuando era... Esto va a sonar fatal y alguno se me va a echar encima, pero cuando era lo de coronavirus... Y decía, no, yo no voy a ir ahí. Y digo, ¿no vas a ir tú ahí? O sea, que a un soldado le toca ir a la guerra y tú no vas a ir allí a dar la cara en el hospital. ¿En serio? Sí. ¿Sabes lo que le hace un soldado si no va a la guerra? Que es su profesión. Es que... cosas alucinantes. No, es que a mí no me pagan por esto. Y es como, ¿y entonces para qué te pagan? O sea, ¿a qué te dedicas tú? ¿Cuál es tu profesión? Es alucinante. Entonces... Chico, hay situaciones en que a veces te vienen las cosas y te las tienes que comer y no te queda otra. Y esta gente, hubo gente que le tocó sin ser su profesión y allí estuvo. Sí. Y algunos morirían allí, claro. Claro. Oye, hay que reconocer las cosas, ¿no? No, así es, claro, así es. Y dando ejemplo, muchos dando ejemplo, oye, mira, aquí estoy, yo soy el primero de vosotros. ¡Pum! Sí. Y estoy. ¿Y cuántos que estaban y fueron relevados porque habían muerto? ¿Eh? Que has puesto varios ejemplos de ello. Sí, sí, sí. Oye. Pues dale un poco la cabeza a todas esas cosas, ¿eh? Que han pasado y que pasarán. En fin. Bueno, Rubén. Un placer, ¿eh? Como siempre. Y ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales, en histocast.com en cualquier caso. Y ala, ahora sí, nos despedimos. Venga. Un placer siempre. Venga. Hasta luego. Semper fidelis.